Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué rápido que salimos hoy! ¡Qué bien! Seguro, venimos del precalentamiento que hicimos hoy de 6 a 7. Vamos a bajar un poquito el retorno. Muy bien. Bienvenidos a la audición correspondiente al domingo 6 de febrero del año 2022, que hoy tempranito arrancó con lluvias, con viento, nublado, feo, parecía un día del mes de marzo, de abril o de mayo. Queridos oyentes, todos orientales, hermanos, humanos, humanitos, expertos, estropajos, espectros en formación permanente. ¡Ah, no! En formación permanente estoy yo, cuando digo que soy campesino. Hello everyone, thank you for hearing me, thank you for hearing us. Y aquí estamos para acompañarlos, como decíamos recién, aquí entre casa hasta la una de la tarde. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y en eso estamos. Acá les habla, por si son nuevos, César Enrique Vega, Ramos P. de Agostini, Mascasino, un montón de tanos y vacos más. Tigre, tigre de agua. Voy a preguntar a Sergio, ahora este es el año del tigre. Este es el año del tigre de agua. Así que nos va a ir bien, Sergio. Buenos días, a ver si está por ahí. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda? ¿Usted qué es en el horóscopo chino? La verdad que no sé. No me dediqué a averiguar el detalle ese. Vamos a pedirle auxilio a la gente que audiencia. Esté informada al respecto. Vamos a hablar con Ludovica, a ver qué nos cuenta. Seguro. Fecha de nacimiento. No, año. Fecha, año. Año de nacimiento. 62, como le acabo de decir, es tigre. Así que está en el año suyo. Lógico, por eso vamos a andar bien. Bueno. No confíe. Pero qué mucho, lástima que las elecciones no son este no año. Corre, ¿eh? Eso en el Parlamento no corre. No corre. Ingeniero Abrono, ¿quién lo está acompañando ahí, Juan Antonio? Mire, estamos en un cambio y no es Juan Antonio, es... Federico. Federico, muy bien. Federico. Usted sabe que compré duraznos. Si hubiera sabido lo que pagaba en el momento que lo compré, me daba una vuelta carnero. 120 pesos el kilo está. ¿Y cómo compra sin saber lo que vale? No, me encargaron para hacer una ensalada de fruta. Y te traje para hacer una ensalada de fruta. Tampoco voy a andar miseriliando tanto de mirar, pero 120 pesos un kilo de durazno, che. ¡Lo parió! Y bueno, esto coincide con uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, Sergio, que tiene que ver a algo que nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo también en la práctica. Por eso nos conocimos con usted y con tantos otros compañeros en los cursos de producción de alimento, porque esto no es una cosa que va a suceder de un día para el otro, sino que cada vez se agrava más. Si alguien le preguntaba cuando nosotros hacíamos los cursos, ahora yo planté durazno, pero todavía no me da unos poquitos. Pero si alguien nos preguntaba cuando hacíamos los cursos si el durazno iba a costar $4, son $3 el kilo, decíamos que no, ¿cierto? Es imposible pensar eso. Ahí está. Por eso yo soy ingeniero agrónomo y campesino de profesión y campesino en formación permanente. Por ejemplo, Sergio, he hecho una prueba. ¿Sabe qué planteé? Mire, papa. Boñato, que ya sabemos que es tardío, pero anda bien acá, en esta zona. Cebolla, ya hice los almácigos, cebolla colorada, que se hacen ahora en febrero. Después, en marzo, empezamos a hacer alguna blanca. Tenemos un amigo agricultor que dice que nos está escuchando, Sergio. Dice, pequeños agricultores allá de la capilla, dice acá, que además vende un cuatriciclo. ¿No quiere comprar un cuatriciclo? Está bueno, el cuatriciclo, manda la foto. Dice, estoy preparando el mate para la segunda ronda, que viene a ser esta, se ve que nos escuchó en la primera. Vende un cuatriciclo precioso al 099-258-181, anote ahí, 099-258-181. El que tenga algo para vender me pasa el WhatsApp. Acá tengo otro y le pasamos el aviso. A ver este, que dice, otro pequeño productor que nos está escuchando, ¿quién es? Bueno, acá estamos con Fernando Bustamante. Fernando, ¿no? Fernando Bustamante, de Pan de Azúcar. Mirá qué notero nos conseguimos. Mina, ¿no? Este, tractorero y trabajador, más que nada, en las zonas rurales, alambrador. Y hace 3 años se vino para acá, para la zona Pan de Azúcar, y en un terreno abandonado, que era todo chicaje. Este, ¡Careche! Se lo pidió a AFE, y bueno, lo está trabajando. Y Fernando, contanos qué ha plantado acá. Bueno, acá tengo planto de todo un poco. Tengo este ajo, tomate, morrones, rúcula, cale, lechuga, selga, soñato, maíz, sí, pepino, de todo un poco tengo. Girasoles. ¿Y qué me decía la historia con los distintos políticos que han ido, sin decir nombre, no? No, no, pero que han venido, ha sido un desfile, digo, ¿no? Ha sido un desfile de todo. Pues faltamos nosotros, entonces. Mucha promesa. Y después no. Ah, no, para eso no cuento conmigo. Mucha promesa, pero ninguna cumplida. Sí, lamentablemente, sí, el alcalde me ayudó mucho. Sí. Me prometió muchas cosas, claro, pero después nunca más me pisó. El alcalde no sirve para nada. Agregado al producto que cosecha Fernando. Acá estoy viendo salsa tomate, salsa criolla, varios tipos de picles, y lo muy importante, no mandó nada, che, cuando me dijo que la gente viene, es decir, que no se caracteriza en vender tradicionalmente, sino que a voluntad. Ay, trueque. La huerta, todo lo que planta es todo orgánico, no usa ningún tipo de producto químico, el laboreo lo hace casi un 100% a mano, el riego también. Y bueno, este, está muy conforme con lo que hace, este, y bueno, quisiera obviamente algún apoyo más de las autoridades para que esto pueda prosperar, que también iban a ir a la escuela a ver, este, que está cerca acá del centro Pan de Azúcar, a ver cómo... No sea grande porque la queda, siga chiquito nomás. Que le cedió AFE, este, está en regla, digamos, con un permiso que tiene, y bueno, es una lástima que evidentemente la superficie está aprovechada, pero no en toda su extensión. También esto era un basural, porque por la calle Colón, este, todos los vecinos tiraban basura. Hoy eso no existe más, o sea que desapareció un basural también. Muy bien, muy bien. Y bueno, son un montón de ventajas que se ven, pero evidentemente que se necesitaría este apoyo de, no digo las autoridades, sino los vecinos. Este, todo el mundo mucho, tiene que apoyar. Sí, de las autoridades, ¿no? Este, ya sea con estos plan de huerta orgánica que promueve este la señora de Luis Lacalle, o en fin, ¿qué otra cosa querías agregar, Fernando? No, está bien lo que estás diciendo tú, sí, este, yo, este, lamentablemente que no, lo que no quiero es pasarme a otro invierno acá, este, porque es bastante feo. Ah, bueno, ahí hay que arreglar. Yo no tengo luz acá. Uh-huh. Y las piecitas estas que las he hecho gracias a los vecinos que me han ayudado. Todo donado. Nombre y apellido tiene todo. Pero recalco que del Estado no he recibido ninguna ayuda. Hay que conseguir una caldera. Sí, cantidad, pero ayuda ninguna. Y que el Estado, sí, te podría tener una contrapartida, como decíamos, con el tema de las escuelas, con el tema de vender, este, aumentar la producción y venderla a los mismos comedores del municipio, ¿no? Pero bueno, son cosas que hasta el momento no se han podido cuajar. Y este, y Fernando, tiene avanzado acá alguna construcción, pero bueno, evidentemente que con todo el tiempo que está, este, trabajando la tierra y todo lo que implica el cultivo, o los cultivos, este, no. Y claro, faltan materiales, ¿no? O sea, materiales, más que nada, este, tiene mano de obra, si más que nada faltaría bloques, arena Portland, chapas, porque por lo que veo no he visto chapas acá, pero sí hay varios materiales que ya los tiene. Así que bueno, el compañero siempre escucha a César los domingos. ¡Ah, mirá! ¡Se avivó, che! Así que bueno, como yo voy a andar más seguido, así, las dos audiciones, escucha. Las dos audiciones, muy bien. Yo voy a andar más seguido por acá, por todos lados, así que seguramente nos veremos más seguido con Fernando. Mirá qué bien. Y bueno, ojalá que pueda... ¿Viste el notero que me conseguí, Jordi? Colaborar también nosotros. Y el Tutu Chucarro. Con él y él para con el partido también, ¿no? Porque... se necesita gente también con experiencia. Pero yo le voy a pedir que salga el Tutu, salga los domingos, ¿no? Ya mismo le pido. Habemos gente que por ahí andamos mejor en una cosa, pero bueno, también la gente que está en el trabajo mismo del campo, de la tierra, de la tierra, y la producción cosa más de los alimentos, ¿no? Tu carro. Y más en otro partido. ¡Ah! ¡Pará, Sergio! ¡Pará, que estoy llamando, que capaz que consigo un notero! ¡Pará! ¿Qué te pareció la entrevista? Me parece fenomenal que haya noticias con esa característica, ¿no? Pará, que ya lo tengo acá. A ver, ¿señor Chucarro está hablando? Sí. ¡Pará! Mirá cómo llega tarde mirá lo que yo digo, recién llegó allá donde está Chucarro. Sí. Che, decime una cosa y no tendrás un rato libre vos, que yo precisaba un notero para los domingos. Salió muy bien la entrevista. Se podía arreglar. ¡Ah! ¿Cómo que se podía arreglar eso? No. Hay que poner, ¿no? Servicio a la humanidad. Hay que ponerle servicio a la humanidad, Chucarro. Por supuesto, ¿no? Sí, los horarios, ver un poco los temas y eso, ¿cómo no? No, los temas no, ya veo que los tiene bastante claro. Sí, no, la verdad que me llevo una grata sorpresa ayer, sí, la verdad que sí. Ay, qué bueno. Porque toda esa transformación de la desidia que a veces todo el colectivo de un pueblo, una ciudad lo tiene, ¿no? De ver un basural y ver que no... Qué bien, ¿eh? De superficies que se pueden utilizar, ¿no? Por el bien común de todos, ¿no? Y trabajando... Sí, él está un poco apurado, pero recuérdele que cuando yo vine para acá, para el establecimiento nuestro acá... No teníamos luz, no teníamos agua y teníamos mucha intemperie. Y ahí yo me hice un rancho de bloque con ventanas de nylon, Chucarro. Y ahí viví un tiempo largo, ¿no? Que usted creo que más o menos me conoció en esa época, acá la pobreza en la cual yo vivía, ¿no? Comía mucho pasto, como decía el amigo Jorge Valle. Pero hay que esperar un poquito. Nosotros podemos dar una mano también, pero... más vale que salga del mismo sacrificio de uno, porque después, mierda que me van a sacar de acá, me sacarán muerto algún día, ¿eh? Sí, no, uno después la va a pelear con uñas y dientes, que eso es lo que no está pasando en las sociedades ahora, que están todos medio acobardados, y cualquiera entrega el arma porque le dan un cachetazo, eso es porque no tiene sacrificio. Claro. Pero bueno, le mandamos un gran saludo al amigo, entonces lo tenemos de mañana temprano. Sí, incluso alguna cosa que no salieron al aire, que él me decía que lo han invitado al comedor, a ir, y él no quiere, o sea, y Liano también, cosas de mí, de que le han ofrecido, y él lo que quiere es trabajar. Y bueno, trabajar. le podemos ver a ver qué, pues, con qué se puede colaborar, pues, también, alguna cosa de riego, alguna cosa que uno a veces tiene, que la va vendiendo barata, de repente le venía bien a él, y se la regalamos. Escuche, ¿y por dónde lo agarramos? ¿Por el sur o anda para el litoral ya? No, estoy por acá, por el sur. Vamos a andar por ahí. Bueno, dale. Lo está escuchando allá Sergio en Radio Oriental, y se ha llevado, creo, una grata sorpresa, porque nunca me imaginé que te iba a salir tan bien la nota. Si te escucha Silvia, dirá, lo dejó hablar poco, es como vos, habló mucho, porque viste enseguida. No. Participación. A veces hay que tironearle de la lengua a la gente, porque no dice las cosas, es como que medio... No, y hay mucha gente que quiere hablar, entonces bueno, vamos a darle tiempo, que mucha gente, pues, cuando le das participación, que haya más tiempo para que la gente pueda expresarse. Le mando un abrazo. Bueno, igualmente. Vos sabés que compré, me estoy dando cuenta, acá te estoy avisando también a vos de pasada, que compré lechuga también, porque planté, pero no tenía, 60 pesos me la cobraron la lechuga. Sí, está muy escasa, me decía también justamente Fernando que él se le había terminado, así, la gente va a buscar y está. Bueno, quedamos ahí, dale. Bueno, voy a hablar un poco del cambio climático y... 60 pesos una lechuga, Sergio. Sí, y ahí ya no hay tampoco, en algunas... puesto ya no había el miércoles pasado. esto que hizo Andrés me parece que amerita un análisis y tendríamos que de repente instalarlo como el rincón de las buenas noticias, ¿no? ¿Cuál, lo que estaba ahí conversando Chucarro? Lo que de alguna forma instala Chucarro, este tipo de entrevista con emprendimiento con estas características. Estimula una pila, ¿no? Y es un buen inicio para algo que yo siempre estoy diciendo que qué curioso, no existen informativos de buenas noticias, ¿no? Ah, ya. Generalmente todo negativo, mí, todo truculento, todo. Un día de marzo o de abril o incluso de mayo, pero llovió. Y yo acá planté una MOA, Sergio, un pedazo grande de MOA, que lo planté con daikon. ¿Sabés que la alfalfa que tengo con colza vino espectacular la cantidad de alimentos que dio? Pero la colza, al semillar, cae a la tierra y está toda nacida y grandecita. La cantidad de alimento que va a dar, o sea, está toda la sombra de la alfalfa. ¿Se entiende más o menos lo que estás, me estás viendo vos lo que te estoy contando o no lo estás viendo? Porque si no lo estás viendo, decime. Estoy visualizándolo. Ahí va. Entonces, ahora me va a quedar alfalfa con colza y me va a quedar moa con daikon. En la moa, lógicamente, que yo ya sé que no va a llegar a 1,20 m de altura como han llegado varias aquí. Que ha sido espectacular, pero no importa, porque le queda febrero, marzo, abril y la vamos a pastorear, pero después muy delicada para el frío. Y el daikon, que es ese nabo largo japonés, ¿se acuerda que yo tuve unos japoneses por acá, una japonesita? ¿Cómo era el nombre de la japonesita? ¿Qué? No me acuerdo yo tampoco. Sheiko, ¿cómo era? Bueno, algo por el estilo. Y me regalaron unas semillas de daikon que yo no conocía, que es como un nabo largo, y eso ara la tierra, Sergio. Entonces después cuando eso se pudre, algunos sacás para comer, pero está plantado en otro lado. Te estaba diciendo lo que planté, ya termino. Este lo planté en filas, en el cuadro, y eso luego cuando se pudre te arma un agujero en la tierra, que es como de 40 de hondo, por unos 3, 4, 5, 6 de ancho, de diámetro. Entonces ahí, eso es maravilloso, es una arada natural de la tierra. Vos te estaba contando lo que, lo tengo en la punta de la lengua el nombre de la japonesa, bueno, se me fue. Muchas gracias por habernos enseñado tanta cosa. Y un día me trajo un sobrecito y dice, no, lo tenés que aceptar, dice, porque eso es lo que se hace en Japón. Y me había regalado como 2,000 pesos. Yo le decía que no, dice, lo tenés que aceptar. Y todavía guardo el sobrecito maravilloso en el que me lo regaló a la... Yo le había dado un pedacito de tierra para que plante. Bueno, planté el almácigo de cebolla colorada, como te dije, se hace en febrero. Esto nosotros lo hacemos a propósito porque sé que le sirve a mucha gente que nos está escuchando. El febrero es un mes maravilloso, más o menos como octubre, casi se puede plantar de todo. Lechuga, par de tipos, acelga, espinaca, remolacha, nabo, rabanito, un par de tipos, perejil. Hice un almácigo de puerro en la menguante de enero, comentaba hoy, de 6 a 7, que es más agrícola. ¿Usted se levantó temprano o no? Escuché acostado, no levantado. Ah, está, estuve mal en preguntarle. La pregunta era si había escuchado, porque yo de verdad, si no me hubiera tenido que levantar, también escuchaba acostado, vamos a entender, ¿no? No voy a ser tan bobo, ¿no? Obvio. Dice que me iban a comentar que nosotros estábamos hace 3 años con los 3 gurises acá en el campo y no teníamos ni herramientas, dice. Y acá manda la foto a alguien que también se estimula con la grabación que acabamos de pasar de los sacrificios que está haciendo este amigo. Y seguimos con unos poco de luz, dice, con unos panelcitos solares que viene, y hay que darle para adelante igual, dice. Y ahora es el amigo que está vendiendo el cuatriciclo porque dice que quiere juntar plata para un tractorcito. El cuatriciclo, acá estoy viendo la foto, está muy bueno el cuatriciclo, y el teléfono es 099-258-181. Damián, está en Florida. También plantamos, te decía entonces, puerro en menguante de enero, que los mejores menguantes para hacer el puerro son junio y diciembre. Vio que la Loli, que yo le regalé un... Bueno, la Loli, pero qué atrevido, la señora de... ¿Cómo? Ponce León, ¿cómo es? Lorena. Señora, el presidente de la República, Yanan Chorena, teníamos puerro de acá, de los de casa vienen a ser. Estaban muy buenos, ¿eh? Porque eran de la semilla de la señora el presidente, dice que nosotros le regalamos para todo ese emprendimiento una semilla de puerro maravilloso. Pero se hace más bien en menguante de diciembre. Después plantamos repollo, coliflor, brócoli, chauchas, chaucha de encañar, chaucha enana. Plantamos zapallito, zucchini. Lo más lindo que vi esta mañana, Sergio, fue el boñato trasplantado, porque justo al hacerlo cuando está nublado y llueve, fíjate qué diferencia que es el agua de lluvia. Acá vimos que nacieron un montón de plantas de estas que le llamamos ornamentales. ¿Y por qué nacieron de la semilla que ya se había caído? Porque en realidad ahí se estaba regando, y se estaba regando tanto, porque riega por microaspersor, como lo que ha llovido. Pero no es lo mismo. Si tenemos que entender que no es tampoco que podamos explicar, lo digo por si hay algún científico escuchando, porque esta mañana estaba mirando de la participación en nuestro Facebook de gente que está en la Universidad de la República. Nosotros todavía no podemos explicar lo del agua de lluvia, porque apenas podemos explicar lo de los cristales del agua de Emoto. Entonces, si no podemos explicar lo de los cristales de Emoto, el japonés Emoto, menos vamos a poder explicar lo del agua de lluvia y toda su acción sobre las plantas. Lo puede sintetizar fácilmente diciendo que el agua es un buen vehículo que de alguna forma transmite mensajes. Y vida, vida, vida, ¿no? Los mensajes del agua. Así se busca, ¿no? Los mensajes del agua. Bueno, estamos recibiendo mensajes también del... Pero mirá, enseguida el periodista Albérico Barrios no me la perdona y dice por el 098-482-454. Ah, che, mirá, Lorena Ponce de León Brito del Pino. ¡Ah, la miércoles, che! Bueno, buenazo, está, pero no se enojen tampoco, que yo no tengo por qué saber los apellidos de todo el mundo, y menos si son compuestos. Un gran saludo para Chucarro, dice, amigos de la adolescencia, le están saludando. Qué sorpresa se deben de haber llevado de acá del Cerro de Salto, dice. Que saluda Rodolfo Barata. Rodolfo Barata. Dice acá Carolina, que es de San José, que hoy está escuchando desde Rivera. Y dice Icasuriaga, vamos arriba que no podemos perdernos. El Peri está y está cada vez más arriba. Un abrazo, Icasuriaga, gracias. Dicen también desde San José, mejor dicho, no, perdón, desde Progreso. Dice Silvia, buen día, César. Como siempre acá en Progreso escuchándolo. Ya no se puede vivir con tanto aumento. Nosotros los jubilados tenemos unos reales de aumento por año. Acá es una de las cosas que más equivocó el gobierno, donde le va a costar más caro. El gobierno le tendría que haber subido por lo menos en la inflación a los jubilados. Puede recuperarse porque todavía le quedan un par de años más. Ahí le va a tener que subir un poco más. Si no, los jubilados lo van a castigar con el voto. Sufrimos, pero sobrevivimos, me dice Silvia. Era una broma, me dice Albérico. Ya sé, yo también te estaba tomando un poco la broma a ti. Porque casi nadie sabe, no nos escucha nadie a nosotros, así que nadie se enteró de que Lorena es Ponce de León Brito del Pino. Aquí en Alberti escuchando, dice, pero para mí que es mentira que nos están escuchando en provincia de Buenos Aires, provincia de los Malos Aires, no deben de estar escuchando nada en Alberti, ahí cerca del río Salado, contaminado. Llamando para comprobar si nos están escuchando, porque una cosa es mandar un mensaje y otra cosa es atender el teléfono. Vamos a ver. De lunes a viernes está abierto el local del Peri, Sergio. Sí, ya empezamos otra vez, se normalizó la atención ya. Torito Di Vincenzi, te estuve llamando. Ahora dentro un rato, qué lindos tomates, che, pero estoy cada vez más enloquecido con esta plantación de tomate que tienen. Vamos a ver si conseguimos semilla, Sergio, de este tomate. Nosotros igual ya tenemos una semilla tomate argentino, ¿no? El famoso, ¿cómo es? Pendolino. Pendolino. Lunes a viernes, local del Peri, hormiguero Raúl Mesa, está abierto. Queda en Eduardo Acevedo, 1466. Teléfono 2-401-3746. ¿Usted abrió en el Parlamento el despacho del número de la suerte, número 306? ¿Lo abrió o no lo abrió? Está abierto, sí, desde el primero está abierto. Ah, muy bien. 929-24-99-47. ¿Sabe que no hay nadie en el piso, para ¿no? ver si es cierto, porque dice que hay unos cuantos. ¿Cómo dice acá el mensaje? Hola. ¿Cómo anda? Ah, ¿cómo le va? Porque acá dice que hay unos cuantos vándalos, dice. ¿Cómo es que dice? De Alberti. Que... Ah, lo están escuchando. Buen día, Torito. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don César? Acá los orejanos sí lo escuchan todo. Están locos. Están re locos. Bueno, pero... No tienen más nada para escuchar hasta ahora. Y... Qué importante escuchar, usted me está hablando de la lunda, de cómo hay que sembrar el puerro en febrero y en enero, y eso es importante. No, y en diciembre, diciembre el mes al puerro. Experiencia. Así no se le, así no se le florece. Ahí va. Claro, claro. Qué lindo tomate ese americano que sacaron, muy buen tomate. ¿Y cómo es de rico? Es como si fuese la pulpa de una sandía, todo colorado. Ajá. Y con bastante semilla, pero con un gusto espectacular. Ah, bueno, muy tiene bueno, bastante semilla bueno. Porque es una variedad, las variedades tienen bastante semilla, que es lo que te forma el jugo se forma en derredor de cada semilla, se forma el jugo, y el jugo es lo que le da el gusto al tomate, o sea que tiene que tener semilla. Y hemos guardado bastante semilla, bueno, tenemos un paquete de semilla de un tomate que lo dejamos para que coman los bichos, y esa semilla, cuando tengamos la posibilidad de cruzar el río, se la vamos a llevar. ¡No! Voy a cruzar primero yo, no se recuerde de que vamos a ir a visitar los cultivos de yerba mate y todo lo que tenemos pronto cuando terminen con esta estupidez de la pandemia. Y ustedes me parece que están igual que yo, no, ustedes están igual que nosotros, ahí no creen en nada. ¿Ustedes se enfermaron de esto? No, para nada. ¿Y no? Tuvimos, por suerte, 2 años de buena salud y de buena alimentación, así que eso, pero estamos hablando de buena alimentación, estamos hablando del sistema inmunológico. ¿Sabes que hoy fui a cambiar los bichos de lugar y hay un pino que nació acá de uno que yo planté hace muchos años? Los pinos van dando semillas, van haciendo uno por acá, otro por allá, y fui y me coseché de uno que está bien, pero bien natural, lejos del camino, me coseché una rama y me traje un montón de estípulas, las espinas, ¿cómo es que le dicen? La estípula del pino le tienen otro nombre, las agujas, y eso se pone en el termo, que ya lo estamos haciendo, porque eso es una fuente fundamental de vitamina C. La estípula de pino. Y reforzando vitamina C, vitamina D, acá le estamos haciendo buena experiencia con el calanchú, ya hemos repartido unos cuantos y bueno, también con la artemisa, así está haciendo un trabajo bastante interesante, de hormiga, ¿no? Despacito, como la hormiga. Lo que vi es que tuvieron problemas... que hiciera un puentecito muy lindo ahí para entrar al lugar, que también estaría parecido a lo que comentábamos más temprano de un compañero que agarra un pedazo de tierra de AFE, de las vías, por allá por Pan de Azúcar. Sí, acá. Sí. Ustedes tuvieron que hacer un puentecito para entrar, porque con tanta lluvia se le vino un montón de aguas servidas de ahí de la ciudad, por lo que vi de alguna parte, ¿no? Y sí, el tema de las aguas servidas es una complicación de año acá, porque bueno, el pueblo ha crecido y al haber mucha más cantidad de gente, la cloaca primaria no está alcanzando y se obtura, ¿no? Se tapa y ahí tenemos todos estos problemas, uno que agarra por los desagües. ¿Ustedes tienen alcalde ahí? Claro, intendente es una acá. Ah, pero ¿sirve para algo o no sirve para nada? Y depende, si lo mira por Facebook es una maravilla, ahora cuando anda caminando por el pueblo, claro, son los nuevos políticos de las redes sociales, ¿viste? Ponen las redes sociales, tienen los alcahuetes que lo filman y a vos te parece que es maravilloso todo lo que hizo. Ahí va, o sale todo lindo por Facebook. Una cuadra de apato y no tienen desagüe. Ahí va. O te plantan las luminarias con caños que son del desuso del fracking y viene un vientito y te lo voltea porque le pusieron 40 centímetros de cemento abajo. Entonces vos decís, si lo viste por Facebook es maravilloso porque tenemos luminarias nuevas, tenemos asfalto, pero lo que no se ve es lo que nos explota acá cuando llueve un poquito, cuando hay un poco de viento. Ahí está. Te mando un gran abrazo, un saludo para toda la gente de ahí de Alberti, provincia de Los Malos Aires. Abrazo. Gracias, César, hermano. Hasta luego. Saludos para Sergio, dijo. Sí, sí, gracias, Torito, gracias. Me quedé por preguntarle siempre, bueno, porque hablan de tomate americano. ¿Y ellos no tenían como un emblema el platense también, que era un indestructible? Sí, este es como, yo lo veo como más tipo tirando a un platense. No es un americano redondo. Ah, porque se acuerda que en algún momento usted nos explicó la diferencia, claro, que tenía ese tomate con respecto a lo demás, que tenía la capacidad de no enfermarse, ¿no? No, y lo otro es que en la provincia de Buenos Aires, del lado de La Plata, de ahí viene el platense, ellos ahí en la universidad hicieron un trabajo muy bueno de recuperación de todas las semillas criollas, locales, acostumbradas, variedades, por supuesto. Y eso también nosotros en algún momento vamos a empezar también como parte de lo que quiere el partido político, Partido Ecologista. Es un comienzo esto que arranca muy bien de vincularnos con toda esta gente de Alberti, que ojalá pudiéramos ir hasta ahí mañana. Intercambio de semillas vamos a tener que hacer abundante. Está toda la gente de Paysandú también, vio con la que estábamos invitados, pero tampoco hemos ido. De momento, pero esto recién arranca. Bueno, y como de las conversaciones van apareciendo noticias que son como casi novedades, ¿no? Hizo comentario de las luminarias y los caños utilizados. Sí. ¿Es caños usados en el fracking? ¿Viste vos? Me llamó la atención, sí. A mí me llamó mucho la atención que aparte dijo, ¿cómo eso de alguna forma se recicló, no? Sí. Bueno, Sergio, estábamos dando direcciones, César.vega, creo que es, @parlamento.gu.uy, ¿no? César. ¿Es? César.vega, @parlamento. Estamos. Y otras vías que tenemos son delagro.blogspot.com, peri.org.uy, César Vega Peri en Telegram y César Vega-Peri en Twitter. Vamos a poner una pausita breve y continuamos inmediatamente. Bueno, le metemos. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Sergio, oyentes todos, vamos a ver si hablamos un poquito de inflación, porque sí que nosotros la adelantamos, cuando correspondió, cuando decimos, todo esto tiene que ver con la energía, con los aumentos de los alimentos, que son energía también, no solamente medida como kilocalorías, pero también como kilocaloría. Ahora, dice acá, mirá, 098-482-454, Sauchenko es el apellido del amigo. Dice, chequea la info, César, porque tengo entendido que la mamá del presidente es Julia Pou, Brito del Pino. Entonces sería, no sé. Bueno, no sé, yo qué sé, yo no voy a andar chequeando todo. Es un dato menor, dice, pero sirve. Bueno, sí, sí. Teóricamente habría el día, dice acá, para tu allá Torito está poniendo que son los caños de las perforaciones del fracking en Vaca Muerta. Mirá vos, se convierten en chatarra. Mirá vos dónde termina la chatarra. Dice alguien que es psicólogo, che, de primera línea, que vos lo conocés, y dice, César, de acuerdo a tu pedido, te reenvío el mensaje del domingo pasado. Pa, ¿qué era el pedido que yo le hice al psicólogo, que no me acuerdo? Bueno, a ver, deme más datos, si quieren que lo lea, lo leo. Buen día, ingeniero, dice, estoy siguiendo el programa, muy bueno. Hoy va Mazzucchelli, pero mirá, lo llamé a Mazzucchelli y no me contestó, pero vamos a hacerla sencilla. Vamos a hacerla sencillita. ¿Lo llama de nuevo? Seguro, vamos a probar a ver si lo agarramos. Párate un poco, ya que me hizo acordar la oyente. Y si no, arranco a hablar de la vaquería más grande del mundo. ¿Dónde se hizo la vaquería más grande del mundo, Sergio? Ay, yo lo escuché hoy hablando de eso. Oro, y yo te levanté el córner, ¿cabecealo nomás? Sí, pero lo escuché, pero no me acuerdo. Creo que dijo acá, que fue acá. Exactamente, la banda oriental. Mazzucchelli no está contestando. Más tarde le pegamos un llamadito igual. La vaquería más grande del mundo que se conocían eran de unas 300.000 cabezas de ganado. Casi. Pero nada, ¿sabe cuál es la dificultad cuando usted hace la pregunta? Sí. Que lo que se escucha es batería, no vaquería. Ah, bueno. Entonces la gente queda pensando, porque ¿qué batería? ¿De qué batería está hablando? La vaquería del mar o de la mar de los castillos, así se llamó, así quedó documentada por el hermano Silvestre González, un jesuita, que vamos a decir cómo fue en el siglo XXI, esto ocurrió en 1705, como te decía. Las tropeadas, las vaquerías más grandes que se conocían eran las de los Estados Unidos de América, los cowboys, ¿verdad? Y se había constatado de hasta 300.000. Pero esta llegó a 420.000 bichos. Imagínate vos. Ahora te voy a dar la constancia del chorío que hicieron los jesuitas. Y no vaya a haber ningún cura jesuita que se caliente conmigo, porque lo que voy a decir está cierto y es documentado. Lo único que se pudo recién saber del choreo de los jesuitas en 1966, porque ahí se publica lo del hermano Silvestre González. ¿Qué pasa? Que los jesuitas vieron que no podían con los charrúas, con los genoa, no podían con todos los indios que había acá, porque eran de garra charrúa, como se dice. Entonces se rajaron para allá, para Paraguay, y allá empezaron a convencer a los tape, y ahí apareció lo de la garra tape, que es la garra que no sirve para nada. Está la garra charrúa y la garra tape. Se trajeron 1000 tape, según está documentado, y arrancan a arriar de todos lados, tropitas por acá, tropitas por allá, y juntan en las inmediaciones de entre Maldonado y Rocha 420.000 reses. Las contaban, porque para eso los jesuitas, usted sabe cómo son, ¿no? Muy metódicos. Uno más uno, dos. Y allá arrancaron a afanar el ganado, que lógicamente no era de nadie. Estamos hablando un poco en broma, ¿verdad? Y un poco en serio también. Porque se despobló tanto de ganado esta zona, claro, era de la corona, o sea, la corona no sabía ni dónde quedaba la banda oriental, pero era la corona. Vos sabés que allá, acá en donde yo vivo, estamos en los campos de la corona, ¿no, Sergio? No, no tenía esa referencia. Sabía que había algunos vestigios indígenas, pero de la corona que había estado instalada, ¿no? Y lógico, porque ellos aprovechaban la horqueta de los arroyos, ríos y arroyos, y acá estas rinconadas juntaban el ganado en estas rinconadas, porque no tenían lógicamente encierro, brete, tubos, nada. tenían aquella lanza con una media luna en la punta para cortarle los garrones a los bichos, ¿se acuerda? Desde arriba el caballo, ¿no? Sí. Entonces los correteaban y ahí los iban cazando de a uno, que de hecho lo que se sacaba mayormente era el cuero, lo demás era todo desperdicio. Y acá eran justamente los campos del rey. Después estos campos también pertenecieron a... Los primeros títulos son, ¿sabe de quién son? De Lecoq. Por eso está el parque Lecoq allá arriba. Artigas le da estos campos a Lecoq, uno de sus más valientes tenientes, según tengo entendido. Después, ya mucho más adelante en el tiempo, hay uno muy rápido que compró todos estos campos. ¿No sabe el apellido? ¿En esa zona? Sí, que empieza con P. ¿Con P? Empieza con P. No, yo tengo entendido que en la zona esa también están los Mailos, ¿no? Bueno, todos esos campos de los Mailos eran de Lecoq, y después fueron de este que le quiero decir quién es, que empieza con P, termina con A, son cinco letras, hay un balneario que él desarrolló. Piria. ¡Claro! ¡Exactamente! Porque dijo Piria, yo acá voy a ver qué puedo hacer. Y después los tuvo que vender. Tenía como 300 hectáreas acá. Bueno, muy bien. Entonces, ¿usted se imagina lo que son 420.000? Fíjese, multiplicado por $600 a precio de ahora, el afano que se le hizo a la banda oriental para llevar el ganado para allá, para lo que es el Paraguay, serían unos $250 millones. Pero toda esta información, la plata de hoy, toda esta información me la pasa el profe. Usted sabe quién es el profe, ¿no? Sí. El profe Lluvera, matemático, que nos da una mano para que nosotros podamos entender, como me pone él aquí, que el país vive del pasto. Y tanta verdad tiene esta frase que yo vi que llovió pasto esta última vez. Siempre se dice que no llueve pasto. Y yo acá en el campo vi llover pasto. ¿Cómo es eso, Vega? No, lo que yo vi fue que llovió mucho y al otro día salí para el campo y vi cosas que tenían un crecimiento que no estoy agrandando nada, de 4, 5, 6, 7 centímetros. Impresionante. Eso es en unas horas. Por ejemplo, aquí hay una, Sergio, oyentes, unas florcitas que nacen en los terrenos arenosos. Esto lo habrá visto mucha gente, supongo. Y esas florcitas nacen todas en la noche. Pregunta a un inexperiente, ¿será que crece o se levanta porque recupera el agua perdida? No. Estas crecen todo en la noche. Okay. Salen así en la noche y levantan como 7, 8, 10 centímetros para arriba. Son lindas las florcitas, lo único que sí, que cuando las agarra el sol son muy jodidas y la quedan enseguida. Pero bueno, estamos contentos porque llovió y también lo están los pájaros. Ahora bien, yo quería hacer unos cálculos con esto que el país estuvo faenando 1000 bichos más por día. Yo te dije cada cuántos minutos, cada cuántos segundos faenábamos un vacuno acá en Uruguay. Sí, que ¿no? me asombró porque yo había calculado bastante mal. Vamos, son cada más o menos 10 segundos, pónganle, entre 10 y 15 segundos máximo, a dos turnos, de lunes a sábado, marcha un vacuno. Y se han faenado este año 1000 vacunos más por día, Sergio. Usted se imagina que esos son más o menos 1000 empleados más en la industria. Y vamos a ver si eso se puede aguantar para el año que viene. ¿Sabe lo que es pasar? Estamos en los récords. Este año fue el récord de faena desde que se llevan los datos, que no es tan superior, atento, porque hay datos de 1.700 y pico de cantidad de cueros exportados por el Uruguay, y más o menos estaríamos hablando de la mitad de los cueros de lo que es la faena actual. O sea que tampoco es que el campo tampoco puede dar tanto más. Pero hay un elemento que a mí me vuelve a llamar la atención esta semana y quiero poner el acento ahí. Ciertamente es que llovió y estamos muy contentos todo en el sur del país, y a pesar de eso el durazno cuesta 120 pesos y la lechuga 60. Y eso tiene que ver con algo que nosotros hemos hablado muchas veces, Sergio, y es que si usted sale a buscar los jóvenes que están trabajando aquí, se va a llevar la sorpresa de que la mayoría, que son unos pocos, son del PERI, del Partido Ecologista. Usan sus camisetas del PERI, usan su bandera del PERI, ponen calcamonía en el tractor del PERI, y será porque el PERI habla de ellos, o mejor dicho, Vega, que es un vecino de ellos. Usted lo sale a contar, los jovencitos que hay acá, no hay. Y ahí es uno de los acentos que tiene que poner la gente cuando vota al PERI, si no saben lo que mierda votar, para decirlo bien claro, porque ahora les voy a pasar un mensaje, se me fue la mano, che. Porque eso es más para la onda de la madrugada, para esta hora no, porque hay mucho gurí escuchando. Hoy se repitió eso bastantes veces. Sí, no, pero escuche, sabe que tengo razón yo, porque ahora le voy a pasar este mensaje. Segundo, como la política es el resumen de la moral de una sociedad, esa es la síntesis, pues si hay corrupción política es que la sociedad está podrida, es la sociedad la que está corrompida y permite que haya corrupción política. Por eso no se reacciona. Hay tantísimos escándalos, que escándalos, si ya no es un escándalo. El escándalo es aquello inédito que te sorprende una vez. La corrupción en España es lo habitual. No es, lo escandaloso en España es que se tuvieran los corruptos, que la clase política estuviera en la cárcel, que estuvieran denunciados en la cátedra, dijeran todos, no hay democracia en España, no, es natural que haya corrupción. ¿Cómo que no hay democracia? Ahí va. Y segundo, como la política es el resumen de la moral de una sociedad, esa es la síntesis, pues si hay corrupción política es que la sociedad está podrida, es la sociedad la que está corrompida y permite que haya corrupción política. Se entiende clarito esto, ¿no? Claro, a la mierda. El escándalo es aquello inédito que te sorprende una vez. La corrupción en España... No para de hablar. No es, lo escandaloso en España es que se tuvieran los corruptos, que la clase política estuviera en la cárcel, que estuvieran denunciados en la cátedra, dijeran todos, no hay democracia en España, no, es natural que haya corrupción. ¿Cómo que no hay democracia? Ahí termino. Muy bien. Lo que yo digo siempre, ¿qué es lo que falla en el sistema representativo? Que la gente le da lo mismo, la gente no se lo toma en serio a la hora de votar. Le da lo mismo. A mí no me da lo mismo, no soy tarado. No me da lo mismo ni soy ningún corrupto como para votar a un corrupto. Y el especialista, el filósofo, el gallego, le digo yo, tiene razón. Ahora, entonces, está el otro, que es el que le promete todo, como le decía a Chucarro el amigo, ¿cómo es? Hernández, creo que es. No, Bustamante. Bustamante. Este, ¿qué es el que te promete Villas y Castillo? Y no hay que prometerle nada al pueblo. Entonces nosotros decimos que en Artigas, que no ha llovido, lo que haría partidos como el PERI y Partido Ecologista, que están tan desesperados, y me da tanta rabia, loco, escuchar en la radio rural, porque acá no llovió, y acá no hay aguas para el ganado, y no hay aguadas para el ganado, pero ¿qué somos, estúpidos nosotros o qué nos pasa? Si en caso de valer lo que vale el ganado, somos tan roñosos de no hacer una perforación, o sea, vender 3, 4, 5 bichos, ya lo explicamos, dimos lo que sale, hacer el pozo, poner bomba con paneles solares de Lorenz, alemana, un poco de caño plastiuto, un bebedero con una boya, todo eso lo hacemos nosotros, nos salen unos pocos bichos y le damos agua fresquita a los bichos. No me hagan decir de nuevo que esos empresarios hay que ayudarlo a que se fundan, porque no puede ser que estemos admitiendo en el siglo XXI que no hay aguadas porque los tajamares se secaron, o sea, la última agüita con bastante pichí y caca de los propios animales que hacen pichí y caca, bostean cuando van a tomar agua, es lo que tienen para tomar. Entonces un empresario que no se dé cuenta, a ver, vamos a entendernos, un bicho como nos pone el ingeniero Suberas aquí, que no es su especialidad, como me lo dice, pero están muy bien sacadas las cuentas, come 15 kilos de materia seca por día. Eso más o menos son 75 kilos de pasto. Es el 3% del peso del animal. Por ejemplo, esto es para un bicho de 500 kilos. Pero esa vaca de 500 kilos, o lo que sea, porque puede ser un novillo, una vaca lechera, lo que ustedes quieran, bueno, no lo que sea, porque es distinto, va a tomar de agua 50 litros. Entonces, la variación puede ser de 30, 70, una vaca lechera puede llegar a tomar 100 litros de agua fresquita, si está produciendo mucho, depende si es verano, si es invierno, si hay sol, si no hay sol, si hay mucho viento, si hay poco viento, depende de qué tan verde estaba el pasto que comió, de muchos factores, pero ella va a venir una vez al bebedero por día y se va a tomar 40, 50 litros de agua. Entonces, con un pocito, como el que tenemos acá en casa, podemos alimentar por día 1000 bichos tomando 100 litros de agua por día. Entonces, que no me vengan a decir nadie, el Estado lo que va a hacer cuando gobiernen partidos en serio como el PERI es ayudar a toda la gente que se ayuda. ¿Se entendió, Sergio? Sí, lo que estoy viendo es que siempre el Estado tiene que estar metiendo la cuchara, ¿no? El Estado tiene que encargarse de un montón de gurizada pobre, de viejerío que está tirado en la calle, todo mugriento, de la gente que se apesta y tiene que caer en un hospital, de los viejitos que pierden la memoria y hay que llevarlo a algún lado para que vivan bien los últimos años de su vida, y nosotros nos vamos a, como hacía Sanguinetti, la corrupción de Sanguinetti, la época del PREDEG, cuando ayudaba a los que tenían más plata del sector hortícola o frutícola, lógicamente que había mucha corrupción, mucha coima, en la época del presidente Sanguinetti. Me estoy refiriendo al PREDEG, que se gastaron muchos millones de dólares y no sirvió para nada. Para nada sirvió. Mejor dicho, sí, sirvió para que todo el mundo viera lo que no había que hacer. Y ahí mucha gente se anota en la corrupción. Y ahí tiene razón el gallego que estaba hablando recién, porque después esos corruptos que están en el pueblo son los que votan a sus dirigentes, que son corruptos. Corrupto, beta corrupto. Si me está escuchando Nilda, de La Voz del Jubilado, de Vanguardia Nacional, ¿qué razón que tiene, señora Nilda, usted cuando habla? ¿Qué razón que tiene? Un día van a gobernar partidos como el PERI, Partido Ecologista, que yo soy el que se encarga de que atrás mío no entre ningún sinvergüenza. Eso es lo que le tienen que pedir a los dirigentes políticos. Señor dirigente político, usted me asegura que atrás suyo, en los cargos, por supuesto, que son principales, porque uno tampoco va a conocer al último militante de su partido, usted no tiene corruptos y sinvergüenza. Y yo le digo, sí, eso es lo que le tienen que pedir a su dirigente, y después lo tienen que votar tranquilamente, porque si no los países, a ver, si no los países no se van a arreglar nunca, Sergio. La gente tiene que entender la responsabilidad que tiene cuando vota. Ahora, si no sabe lo que votar, vote en blanco, vote anulado. Ahora, no se pase votando en blanco y anulado, porque después cuando vaya al boliche se va a tener que coser la boca. ¿Por qué motivo? Porque alguien tiene que construir las carreteras, alguien tiene que construir los hospitales, alguien tiene que construir esto, que tiene que construir lo otro, el desagüe de las bocas tormenta, limpiar las bocas tormenta. ¿Y eso quién es? Eso es el diputado de la época de Artigas. Quiero decir, no, estoy poniendo un ejemplo. Eso es el representante. Que el representante no es ningún profesional de nada. No hay políticos profesionales, eso es un cuento. El representante va a estar 5, 10 años, 15 reventando, porque después se va a podrir de ser representante. Porque el representante abandona muchas cosas de su propia vida para representar al pueblo. Se va a podrir de ser representante. Se va a querer ir al diablo. Y tiene que venir otro que lo supere, que sea mejor, que haya entendido la elección que le estuvo el que estuvo antes, que le dio el que estuvo antes. Ahora, muy bien, después de decir esto de la manera que lo decimos, nunca van a encontrar a nadie, ustedes, para ayudar al campo, que sea mejor que el del Partido Ecologista, porque soy yo el que lo dirige. Y yo entiendo muy bien cuál es la problemática que tienen esos productores. Lo que pasa es que esos productores nunca nadie fue y les dijo, venda ahora que está caro. Ah, pero ya se me enflaquecieron los bichos. Y seguro a Bombao tenés que decirle vos, porque el paisano aguanta, ¿eh? ¿Por qué se te enflaquecieron los bichos a Bombao? Y porque no tenía ni pasto ni agua. ¿Y cuándo tenías que haber vendido esos bichos? El que me está escuchando, me está entendiendo bien, muy bien, es Albertito. Albertito, un amigo nuestro, sabe que el que nos lleva el diario de la mañana, sabe quién es, ¿no? Que tiene sí, ganado. Sí. Cuando empezó el ganado estaba en los mejores precios, le digo, ¿vendiste ya, no? Y él es que es inteligente, estaba por vender, creo que en esos días vendió y esperó un poquito más y vendió. Pero tampoco se puede esperar toda la vida uno de que siga subiendo hasta qué número los bichos. Estará contento, Albertito, porque está hablando de los temas que le gustan a él. Ah, vio como aquella discusión que dimos un día en el despacho. Ah, le gusta, sí. Entonces, eso de tener bichos flacos para cueriar no corre. Nosotros tenemos primero, si el animal no tiene agua, no come. ¿No vio lo que le pasó a las 500.000 gallinas que se le murió a esta gente? El agua, la tenían a 40 grados de temperatura, no era que no tuvieran agua. Una burrada. Una burrada fue poner las gallinas en jaula, cosa que tendría que estar prohibida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el Uruguay. Prohibido. Porque después aparecen los vivos, que en la jaulita esa donde va una, que ya es una prisión, le ponen dos. Prohibido, gobierna Partido Ecologista Radical Intransigente, Ministerio prohibido. ¿Por qué acá esta gente tiene gallinas en jaula? Ah, lo que pasa es que no nos habíamos enterado. Bueno, considérese fuera de su cargo, a ver si aprende el que viene atrás suyo. Y así perdimos como 500.000 gallinas. Y como dijo uno de los tipos entendidos que escuché, hay gente que no perdió ninguna. ¿Por qué no perdió ninguna? Porque tenían el agua a 25 grados máximo de temperatura. Hicieron lo que debían. Entonces, si yo le doy un vaso con agua para tomar de 40 grados, ¿lo toma, Sergio? Si estoy en el desierto y no tengo más opción, cierro los ojos y lo tomo. Un whisky, le voy a dar un whisky caliente. Ay, ¿por qué tomar por el whisky? Ahora estamos hablando de agua. Bueno, lo que pasa es que esta agua que toma la gallina, con la ración que contiene harina de soja, se generan unos problemas graves de nitrato. Y eso tiene que ser, y entonces ella, para que no se generen los problemas de nitrato, no toma agua. Al no tomar agua, no come. Las 11 de la mañana van a ser y hemos dado ya algunas pautas, amigos, también de lo que es la política para nosotros. Pero a la vez estuvimos dando muchos datos bien interesantes también para incluso un productor rural que estuviera hoy por hacer un pozo. Un pocito cascarriento, como el que tengo yo acá, le da para tener el agua para 1000 bichos tomando 100 litros por día. Mirá si lo agarra Aarón Anchorena esto. Aarón Anchorena con la estancia esa que tenía. Gran vago era Aarón Anchorena. ¿Sabés que nos heredó la Gleditsia también, no? ¿Qué? ¿Hay que agradecerle? No, hay que putearlo. Menos mal que dejó la estancia esa, porque entre el nos heredó el jabalí y la Gleditsia, la acacia de tres espinas. Y los ciervos. Y 1.400 ciervos tenemos ahora en 1.400 hectáreas. Está lindo para estar unos días allá en Anchorena, Sergio. Precioso lugar, ¿eh? No, para comer ciervo, digo. Bueno, pero está vedado en este momento. O no saben qué hacer con los ciervos. Tienen un ciervo por hectárea, le comen todo, Sergio. Comen más los ciervos que las vacas, las holando neozelandesas, esas chiquitas que tienen ahí. Ahora mismo, y antes de ir a la pausa, te quiero decir que de la fruta que uno está comprando, lo que está viendo es que no dura nada. Ahora bien, vamos a dar la explicación. ¿Usted habrá visto que de lo que compran la feria, por más que lo selecciona, muchas cosas se le están pudriendo, Sergio? Dígame que sí. Yo tengo experiencia en el tema y me preocupa mucho porque primero hago una selección, ¿verdad? Y trato de acuerdo a lo que aprendí, elegir lo que me parece más natural. Y dentro de ese esquema de selección termina fracasando porque me pasa eso. Entonces no puedo comprar cuando está el buen precio cantidad porque tampoco lo consumo y tengo que comprar justo o poco para que no tener problemas de desperdicio por putrefacción o... Yo estoy viendo, Sergio, y hay una cosa nueva y es de tanto fertilizante. Se le voy a decir mi teoría. Es de tanto fertilizante soluble que se está dando en los riegos. Porque esto es un fenómeno nuevo. Hay gente que está en el número uno en riego, usted ya lo sabe, que me han prometido para dar curso, que podemos dar. Hoy preguntaba a alguien de mañana cuándo vamos a empezar a dar cursos de nuevo en el local del Peri, en cualquier momento. Porque para nosotros esta pandemia de miércoles ya fue, vamos a entendernos, amigo. ¿Hasta cuándo nos vamos a comer el cuento? De eso vamos a hablar un poco más tarde. Entonces, una de las maneras de aplicar fertilizante, vio lo caro que están, ¿no? Que ya dimos los números el domingo pasado, algún numerito. Entonces, la gente está echando fertilizantes solubles en el riego, pero eso produce alimentos de muy mala calidad, porque son alimentos que tienen un alto contenido de agua para la cantidad. Es decir, es como la persona hinchada. ¿Cómo le llamamos? Inflamado. ¿Vio los pollos inflamados esos que venden a la gente? Pollos que salen en 45 días. Sergio. Sí, que parecen pavos. Bueno, la inflamación, podríamos llamarle la inflamación de la... mayormente se ve en la fruta, pero también podríamos tenerlo en cuenta para una lechuga que de repente dice, nosotros hemos regalado a mucha gente, dice, ah, sí, esa la lechuga suya duran como 10 días en la heladera, ¿no? Y la comprada, hola, al otro día, o a los 2-3 días ya la vemos que tiene algún problema. Eso no puede estar siendo muy bueno alimento para para defensa de nuestro sistema inmunitario, Sergio. Ojo. Acá me dicen, César, no te escribo para corregirte. Bueno, no hay problema, yo aguanto. Simplemente que cuando te dan información que puede ser no veraz, ayuda al descrédito de lo que puedas afirmar. Bueno, no tanto, amigo Sauchenko, porque, Daniel, yo en realidad cuando leo un mensaje de texto no me estaría, digamos, comprometiendo, no es mi opinión, sino que es lo que me está informando alguien por mensaje, WhatsApp, Telegram o mensaje de texto. Muy buenos días, estimados, dice Francisco de Salín, los saludas, estimados ingeniero agrónomo. A la mierda. ¿Me podría resumir usted cuáles serían los tips más importantes como para comprar una chacrita? ¿Cómo no? Estoy deseando jubilarme y me quiero ir, se dice en campaña, pa' Canelones. Lindo negocio. ¿Cómo no? Yo diría que primero, ahora con esta tecnología que hay, conviene entrar por el Google Earth, Sergio. Porque ahí uno más o menos vería la zona, ¿verdad? El lugar donde quiere comprar, ¿no? Sí, mirar alguna aplicación que sea en tiempo real, ¿no? Ahí va, porque puede haber un basurero no sé qué, puede haber una fábrica no sé cuánto, puede haber un feedlot, o sea, no sabemos por qué alguien quiere vender, pero a veces la gente quiere vender por algún motivo que después no nos van a decir a nosotros, le vamos a comprar, ¿no? Después tiene que ir por el barrio a hacer exactamente lo mismo, tiene que recorrer el barrio. Siempre le digo a toda la gente que me pregunta, le digo eso, recorra el barrio. Y ahí dice, oh, César, ¿sabés lo que había atrás? Uno más o menos algo aprendido. Luego recién entra en el campo. Ahí ya conoce más o menos a los vecinos, incluso a ver cómo le cayeron los vecinos. Y ahí en el campo empieza a mirar fundamentalmente una cosa: ¿tiene agua o no tiene agua? No es si está hecho el pozo o no está hecho, sino si hay o no hay. Hay zonas donde es muy difícil encontrar agua, los pozos están a 80, 90 metros de profundidad. Ya uno le pregunta al vecino, dice, no, yo tengo un pozo, ¿y cuánto le da? 3.000 litros por hora, ¿qué profundidad está la veta? 40 metros, bueno, le pregunta a otro. Después va a mirar el tipo de tierra. El tipo de tierra lo va a ver viendo los yuyos, o sea, viendo qué tan lindos están los yuyos, se va a ver, y ahí ya va a ver qué malezas malas puede tener. Por ejemplo, yo acá tengo la gamba rusa. La gamba rusa es una porquería porque ella te viene tanto allá sequía. Viene sequía, prospera la gamba rusa. Viene muy llovedor, prospera la gamba rusa. La corta en 20 pedazos, hizo 20 gamba rusita. Y así, pero no importa, uno después se tiene que acostumbrar a que determinados suyos van a estar ahí. Bueno, ahí le di los tips y después recién empezamos a conversar el tema del precio, que hoy por hoy hay muchos precios muy variables. Por ejemplo, los campos ganaderos hoy te andan costando $3.000, una chacrita más o menos de una tierrita media regular $5.000, una de una tierrita media buena $7.000-$8.000, una de una tierra buena pero bien acomodada en algún punto medio bueno $10.000. Después a eso se le coloca el valor de la casa, que lógicamente nunca se va a calcular como si fuera nueva. A lo máximo, si estando en el campo, la casa se le calculará la mitad. Dice acá, en Barros Blanco, la lechuga $89 y en la feria $85. ¡Pah! ¡Está bravo para ser vegano! Me dice. Está bravo, ¿no? ¿Sabe lo que es vegano, no, Sergio? Sí, sí. Pero digo, siempre hay que... Las cosas de estación son la que dan la mejor opción, ¿no? Y si hay algo que está faltando, tampoco nos vamos a condicionar por la ausencia de eso que está faltando. Tenemos distintas posibilidades. Sí, claro, pero cada vez tenemos menos posibilidades. Bueno, pero esto es un periodo de tiempo breve y ahora se regulariza, digo. Todo lo que es de hoja verde puede estar faltando en este momento, pero en 20, 30 días... Ya tiene disponibilidad. Sí, se regulariza, pero a un precio cada vez más alto. Por ejemplo, cuando yo recorría el mercado modelo, el valor de la papa eran 12, 13, 14, 15 centavos de dólar. Estamos de acuerdo que hay una oferta y demanda en este momento, ¿no? Lo que hay es cada vez menos oferta. Y va a haber cada vez menos, entre otras cosas, porque... Mira, acá tengo a un amigo que tiene... Me está mandando fotos de sus tomates preciosos, pero él también es fruticultor. Voy a ver si paso el mensaje porque tengo un audio. Capaz que me putea todo y yo aguanto igual, pero no creo, porque es un hombre, Gustavo, un hombre muy educado. Pero te iba a decir que antiguamente cualquiera plantaba un monte de fruta, de cualquiera de ella, y lo regaba con un tarrito, porque no existían goteros ni otros sistemas de riego. Y hoy en día, el que quiera apostar a hacer un monte de algo, durazno o lo que sea, y piense que lo va a atender con un tarrito, se va a gastar las manos. Buen día, César. Buenísimo el tema de los tomates, por eso te mando esta foto, porque fueron los únicos tomates que no se pudrieron. Ah, mirá. Guarda semilla. Al Dios celestial, acá hasta hoy... En el 2022 van 370 milímetros. ¡Lo parió! Maravilloso. La quinta quedará para dentro de un tiempo. Una ¿y esas pecan? ¿Cómo andan? Yo, papá, todo lo que tenía. No sé, los boñatos si se salvarán porque agarraron una energía. Ah. Pero bueno, el resto de los tomates, perita, americano y otra más, no sé, otra especie, se pudrió todo. Pero esto negrito no le hizo ni mella el agua. Ahí. Para tener punto un tema, ¿no? Bueno, buenazo programa y te mando un abrazo. Ni tan buenazo ni tan malo. Dale, chau, chau, ni tan malo. Gracias, Gustavo. ¿Cómo andan esas pecas? Le pregunté. Ya vamos a ir por ahí. Tenemos que hacer un viaje hasta ahí, Sergio. Nos queda 100 kilómetros más o menos, ciento y pico. No sé cuánto es que más o menos estamos. Bueno. Tendríamos, yo estaría pidiendo la tanda ecologista, pero quiero ir a un punto que estaba comentando esta madrugada, Sergio, y que tiene que ver al asunto calentamiento global, cambio climático, efecto invernadero, caos. A eso nos vamos a referir dentro de apenas unos minutos, porque en el transcurrir de nuestras vidas hemos sacado la cuenta que en ese promedio de 2 litros de petróleo que consumimos cada ser humano, unos no consumen nada y otros consumen muchísimo al cuete, lo tiran, y el promedio da 2 litros. Pero resulta que da 2 cuando éramos 7.000 millones sobre el planeta, y da 2 ahora que somos casi 8.000 millones en el planeta. Entonces el total de lo que estamos sacando aumenta. Y en el transcurrir de nuestras vidas, gente que tiene nuestra edad ha consumido un camión de 30.000 litros. No sé si te llamó la atención esto, pero mirá que lo saqué y lo resaqué, y cuando me animo a jugármela por radio, porque está bien sacado. A veces, una vez cada tanto, alguna pifiada hay, ¿no? Un camión de esos que están bajando el combustible de 27, 28, 30.000 litros en las estaciones de servicio, es lo que hemos gastado nosotros, Sergio, con nuestra edad. Por persona. Por persona, muy bien. Es decir, esto arranca con la generación de nuestros padres, que mismo cuando ellos eran chiquitos arrancó el consumo abundante de petróleo, no tanto acá en Uruguay, pero sí y mucho en Estados Unidos, en Inglaterra, voló en la Segunda Guerra Mundial. La generación nuestra, y yo diría la de nuestros hijos, y después veremos, porque estoy recordando siempre aquel dicho que parece que es muy famoso en... ¿Y qué responsabilidad tienen nuestros hijos en ese consumo si nosotros le estamos dando el modelo que está afianzado en un sistema que tiene esa característica? Sí. ¿No tuvieron pregunta, opción de elegir cómo? Y a ellos se subieron en un tren que viene andando. Ellos no tienen cómo elegir, estamos con un problemita de delay mínimo, pero... Nosotros no nos están enseñando que haya otra opción, que es lo que haría gobiernos como el del PERI, Partido Ecologista. Enseguida habría mandado una delegación, como hizo Artigas con sus diputados, a Buenos Aires a decirle este loco peronista como este Fernández de Kirchner, que fue a Rusia y a China, casi nada, ¿no? Eligió bárbaro. Y ya los chinos le empiezan a construir una planta gigantesca de energía atómica para la producción de energía eléctrica acá en la costa del Paraná, casi nada, si un día pasa algo, a menos de 100 kilómetros de Colonia. ¿Sabía, Sergio, no? Sí, pero siempre estamos expuestos a locura de esa característica, ¿no? Bueno, pero nosotros por lo menos vamos a hacer un pedido de informe, Sergio, a la comisión. Vamos ya a decir otra cosa más, si se calientan un montón más, que se calentaron bastante, porque yo dije que los diputados, y por lo tanto también los senadores con más razón, nos habíamos robado la plata en el año 2021. ¿Fue? ¿Por qué motivo lo decimos? Es una manera de decirlo. ¿Qué problema está, hay? Está relacionado con la inactividad que hubo en ese periodo. Pero lógico, ¿qué quieren que siga hablando? ¿No les da con eso? Yo lo estoy comparando, además quedó clarito en la entrevista a La Diaria, que estoy comparando lo bien que se trabajó en el 2020 con lo poco que se trabajó en el 2021. ¿Hay algo que...? Capaz que eso fue el contraste que hizo resaltar más esa diferencia, ¿no? Pero bueno, vamos a algo peor todavía, Sergio. Vamos a hacer un pedido de informe a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a la Comisión Administradora del Río de la Plata, donde ahí sí están robando la plata, donde ahí sí están robando la plata, porque se ganan dinerales, Sergio. Usted va a ver que ahí siempre están unos nombres y unos apellidos. En este momento creo que hay un Sanguinetti ahí, mirá vos lo que te estoy diciendo. Creo. No me lo confirmás vos, no. A ver. En este momento no podés, creo, pero no importa. Siempre ahí hay gente que no está de casualidad. A ver si, por favor, si ellos hicieron algún pedido de informe al gobierno argentino, porque lógicamente ya lo tendrían que haber hecho, ¿no? Por lo menos estar informados y no desconocer la situación. ¿Sabes qué? ¿Cuánto era que más o menos el sueldo? Anda como 4 o 5 mil dólares por mes, ¿no? No será mucho. ¿Y para este medio bastante? ¿Tienen tanto trabajo? ¿Da la Comisión Administradora de Río Uruguay, Comisión Administradora de Río de la Plata? Estas son las cosas que calienta al pueblo, de lo que denomina el pueblo la política. Y yo también. Y tengo todo el derecho a decir, de otra manera estoy diciendo que el año pasado se trabajó poco. Bueno, cuando ustedes busquen las, Sergio las puede facilitar, 2924-9947, se las puede dar en audio o en audio con imagen, Sergio, cuando yo le digo al presidente de la Cámara, a Frati, presidente, podemos seguir trabajando, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si tenemos que estar distanciados por esta estupidez de la pandemia, no le dije así lógicamente porque la mayoría de los diputados cree que es una pandemia, ocupemos las barras, le dije, que están vacías. ¿Se acuerda, Sergio? Sí, me acuerdo. Aparte, digo, es una medida que no cuesta nada. El espacio está disponible, no se usa, sería una buena opción. Correcto. Entonces, todas estas cosas forman parte de nuestro futuro. Si nosotros no hacemos nada, un día los argentinos instalan con los chinos una planta esta, y una de estas plantas revienta, a mí no me va a servir de nada que dijeran, ¡ah, Vega, pasó lo mismo que cuando hubo una asamblea general que usted habló por primera vez delante de los senadores, que no deberían de existir! Eso también lo dijo un diputado, Vega. Porque no es que lo dijo un loco en un boliche, lo dijo un diputado en la Cámara de Diputados, que la Cámara de Senadores no debería de existir, y se fundamenta. No lo dice porque se le ocurre. Y dijo que un día iban a arrancar los incendios forestales, y no los iba a poder parar nadie, y lo dijo un miércoles y el viernes arrancaron los incendios forestales. Conste, para que quede claro, que yo no los mandé a prender, porque después salieron con que podían ser... No, algunos sí podía haber sido, ¿cómo le llaman? No accidental, intencional, ¿cómo no? Pero eso se sabe, donde hay forestales, que no importa, no tiene que importar, señores de los bomberos, no tiene que importar, señores políticos, si fue intencional, no tiene que importar, lo dice la letra grande de los lugares donde hay plantaciones forestales. Lo importante es que se apague ni bien comienza. ¿Y sabe por qué no se apagaron ni bien comenzaron, Sergio? Porque no hubo quien denunciara a tiempo que se había iniciado el fuego. Ahí va. Y dicho por una alta autoridad de uno de los ministerios que estuvo conmigo y que lógicamente coincidimos al 100%, si no hubiera estado conversando conmigo de esto. Por lo tanto, hay gente que coincide con lo que nosotros decimos, pero no lo puede decir, Sergio, que justamente estas empresas, no por ahorrar temas, dinero, no tienen la suficiente cantidad de observadores para poder lograr que ni bien comienza el incendio se pueda apagar. Pero eso es una excusa, digo, en definitiva tendría que ser lo lógico que existieran como una disposición para poder tener actividades de esa característica. Exacto. Ahora, esto va a continuar de mal en peor, porque nosotros, póngame una pausita muy breve que después le quiero... A ver, le tiro un nombre para que vaya digiriendo, porque después se nos pasa, de la mañana, presidente de la CARP, doctor Alem García. Ah, no, Alén, está, pero Alén García está en la, sí, está en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Alén García es hombre de Sartori. En realidad es el que le facilitó todo a Sartori para ser candidato, ¿se acuerda? ¿Dónde está Sartori? Estará en Italia, yo que sé dónde está. La pregunta que me hace, ¿cómo voy a saber dónde está? No, porque de compañero ahí de parlamento. Espere, ¿no? Un poco, espere un poco, espere, espere que voy a buscar si tengo el teléfono. ¿Sabías que la hermana de Sartori nos votó a nosotros, no? Sí, esos datos no los tire porque ya hay varios que están votando al PERI y que están en el gobierno y en el ejecutivo. ¿Sabes que esta semana hice una gestión con el señor ministro de Salud Pública, donde nunca hay que romper todos los puentes? Por supuesto. Yo le he dicho al ministro, mire, yo le he dado palo, ministro, a usted. De a rato se lo merece, pero el ministro... Pará, te voy a decir lo que me contestó el ministro. Porque pongo Sartori y me salta Sartú, pero a Sartú no lo voy a molestar por esto. Salina. Y me dice, tengo varios Salinas, mirá, che. Me dice, te perdiste un voto en la familia... Así que tiene alguien de la familia que me dice quién es, lógicamente yo no lo puedo decir, lógicamente no me siento con la autorización. No corresponde. Me dice que teníamos un voto en la familia, que nos votó a nosotros, no lo votó a él. Y yo le pongo, tranquilo ministro que hay tiempo para recuperarlo. Y me pone saludo, jajaja, Vega. Qué esperanza que le das, Qué esperanza que le da. Hice una gestión de esas que no tengo más remedio a hacer, porque había un montón de médicos muy pelotudos, malas personas, para decirlo bien clarito, porque cuando sucede esto hay que decirlo bien clarito, ojalá pudiera usar otra mala palabra que fuera más adecuada, porque estaban por dejar morir a alguien porque se les ocurrió nomás. No te voy a decir ni la institución ni nada porque no te importa, en realidad. Yo hablo con el ministro y se soluciona esto. Pero a ver, loco, si no está vacunado, no lo traté como si fuera un perro sarnoso. Porque sos vos el que podés estar equivocado y no sé cómo vas a hacer para pedir perdón. Y en todo caso el ministro todavía me entiende porque nos respeta en la posición. No te alcanzan a decir, César, ustedes pueden llegar a tener razón. Son la minoría. Pero ¿y si ustedes llegan a tener razón? Pues yo digo, ¿será que hay médicos que ya son tan insensibles? Médicos de una mutualista, en este caso. La otra vez fue en el hospital de clínicas, ya que lo estoy diciendo, ¿no? Después de tantos meses... Hablé inmediatamente con el director del hospital de clínica, ex candidato a la intendencia municipal de Montevideo, ¿no verdad? Villar. Y se solucionó enseguida el problema. Pero yo no tengo que actuar de esta manera. El sistema no nos puede poner en este tipo de enfrentamiento. Le digo, ministro, si por favor usted en esta me podría dar una mano. Porque yo tenía los documentos, los tengo, ¿no? Los documentos que me están mandando los familiares de estas personas. Entonces nosotros le pedimos un poquito de, como diríamos, si son cristianos como yo, estos médicos, bueno, ustedes recuérdense una vez por día de que son cristianos, hermano. Que no pueden hacer eso con la gente. Lo están haciendo hasta con las mujeres embarazadas. Está. Voy a dejar esto porque no quiero, Sergio. Incluso empiezan a llegar inmediatamente mensajes. Dice, hola César, se pierde un voto, pero se ganó unos miles, dice. Bueno, ojalá que sea así, que sea. Ya los médicos ni preguntan qué siente el paciente, sino le preguntan cuántas dosis tiene de la vacuna. Eso le pasó a mi propia suegra, ¿verdad? Que el médico le dijo, ¿para qué la trajo? Le dijo a mi señora. ¿Cómo para qué la trajo, bestia peluda, le diría yo acá, con maravilloso trajecilio blanco? ¿Te la estoy trayendo o no? Tiene que venir porque tú la tenés que atender. Ahora, claro, se cruzan pocas veces con loquitos como yo,

ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Dice 11:30, che, por si tenés algo para hacer, a ver si hablas algo vos de ahí, que yo estoy ya tan cansado de hablar, menos mal que se prepararon un mate acá y tomé un poco de mate ahora en la... Acá encontré los sueldos de los delegados de la CARU, que vos dijiste de $5,000. No, 4 o 5 mil, no sé, por ahí. 8,500. ¿Cómo? No. Es un disparate. Es como aquella comisión que estuvo durante años sin hacer ningún tipo de gestión, pero funcionando como si estuvieran trabajando a full con el puente de Colonia. No, vos me estás jodiendo, hablando así mal y pronto, porque yo soy una persona tan educada que no uso esta palabra. Vos me estás diciendo que nos están robando $8,500 por mes. Son como 400. Yo no digo que están robando porque evidentemente es una liquidación que obedece a algo que está justificado como una función, pero es lo que están cobrando. Si es por mí la cerramos, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, ¿qué hay que hacer? Si es por mí... Diputado, representante nacional César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, un montón de vascos gitanos más, ciérrese afuera, listo. No va a pasar nada, porque acá lo que hay que dar es el ejemplo, Sergio. Si quieren que se les respete arriba, que den el ejemplo. César dice, los montes se prenden fuego. Seguí nomás mandando info de ahí que te leo este, dice, porque es primo mío. Más vale que es primo de mi mamá, el Luis, pero es joven. Dice como que es primo mío, digo yo, Luis. Dice, los montes, él vende leña, está bien al tanto. Dice, se prende en fuego, César, por la mugre. Sí, y es lo que yo dije en la Cámara de Diputados, Luis. Escuchá la audición. ¿Cómo se llama, Sergio, la audición? No, la versión. La versión, el audio de la comisión o de... de la sesión. Dice que hay tanta mugre que se le llama de rama fina, dice, que se prende en fuego y él le pone los HDP porque es muy educado. Dice, no te la venden. Comentalo si podés, me dice. ¿Qué estoy haciendo? Veo Luis Primo acá y te ticleo. Argentina y China, me dice... firmaron el martes un contrato para la construcción de la cuarta central nucleoeléctrica, dice Alberico periodista, en el país sudamericano con $8,000 millones. Esto lo informó la TELAM. Vio qué bien que estuvieron los de Buscadores, ¿no, Sergio? Que me dieron como media hora para hablar, 27 minutos. ¿Pero por segunda vez o la primera vez? No, los otros días, ya un lote de veces que salimos ahí con los de Buscadores. Ah, quedó enganchado entonces con Buscadores. Bueno, por lo menos no, se está revirtiendo aquella situación prácticamente de cancelación absoluta que tenían los medios, ¿no? Pero eso fue gracias a las periodistas de la diaria, Camila 1 y Camila 2, como yo les puse, porque son dos Camilas. ¡Qué lo peloche! Me está llamando la gente acá, se ve que quiere hablar, porque dice $8,500, tiene que estar equivocado el señor Sergio, eso es un disparate, me dice una señora acá. Estoy leyendo acá en un medio que se llama La Prensa, no estoy inventando nada porque no me dedico a inventar, simplemente busco información y la comparto. Usted le voy a decir que más que candidato para la intendencia de Montevideo, que una vuelta lo fue cuando a nosotros nos gustaba perder un poco el tiempo, después nos dimos cuenta cómo funcionaba esto de la política... Usted es un hombre que tiene que ir de candidato del Senado. Por para entrar y salir. Seriedad que yo doy fe que usted le pone a las cosas. Y a veces se me ha calentado también, porque yo soy de hacer mucho y de más de prolijo, ¿no? Vamos a decir la verdad. Soy eficiente en el uso de los tiempos. Hago muchas cosas por día. Pero como me dicen acá en casa, ¿podrías barrer un poco mejor? Me dicen. Bueno, pero la cuestión es barrer. No sé qué me quieren decir con eso. La cuestión es barrer. Sí, Sergio dice acá que no importa si perdemos un voto, lo que importa es decir la verdad. Por este camino, el de luchar por la verdad, es que vas a juntar los votos, dice. Seguí así, adelante, dice Carolina. Señor César, ¿debemos votar a Luc? Ah, no, para, no me quiero olvidar de este mensaje, porque si no después dicen que no lo leo, pero no quería meterme, además es larguísimo. Nosotros, Dios lo guarde, dice, por usted, por ser tan valiente, me pregunta sobre la Luc, no sé, no te voy a leer, te voy a decir lo que nosotros pensamos. Esto de la Luc ya se votó el año pasado con suficiente discusión, tanto así, Sergio, que está entre los 135 artículos, tengo entendido, que está el de la esclavización financiera, ¿no? Sí, bancarización. Bueno, yo sé por qué se lo estaba comentando la gente de la Unidad Popular, que entró en una gran contradicción, porque juntamos firmas en contra de la esclavización financiera, pero a ellos ahora, que me criticaron al pedo los otros días, porque no tienen por qué criticarme, no es que ellos no estén en el Parlamento porque estoy yo, no es que no esté Rubio porque estoy yo, no es así, no funciona así, pero igual, yo me entero de todo. César, están hablando de vos en tal lado. Bueno, a ver, si tengo tiempo lo pongo. Pero ellos juntaron firmas como nosotros, con Salle, Mundo Gente, estaba Raúl Mesa, Danilo Pastorino, un montón de gente. Pinato también estaba, un montón de gente de estos partidos políticos, en contra de la esclavización financiera. Ahora resulta que en este referéndum los que votan la rosada votan a favor de la esclavización financiera. ¿O estoy equivocado yo? La verdad que digo, el tema es un tema que cuando lo quieren justificar le van a buscar la vuelta que más le convenga para justificarlo. Pero la cantidad de gente que lo razonó ya resolvió que no es el mejor sistema. El mejor sistema es el que elige cada uno. El mejor sistema, Sergio, en esta manera de representación política es, el gobierno propuso esta famosa LUC. Los dos últimos artículos, que eran los de las áreas protegidas, fueron sacados, lo recuerda, ¿no? Muy discutidos. Pero yo dije a los diputados que se están olvidando que fueron sacados con la promesa de que ni bien se formara la Comisión de Medio Ambiente esos artículos fueran tratados, cosa que yo recordé porque la integro a esta comisión y no fueron tratados. Así que ni bien termina el receso, en la comisión plantearemos de que sean tratados. Si el gobierno propuso esta ley como tantas otras y al pueblo no le gusta, en noviembre del 2024, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Cambiar. Lógico, así es como funciona el sistema. Les digo cómo fue la dinámica de esto. Vio que chocó a Abdala, ¿no? Venía medio pasadito de alcohol. Sí, la verdad que es un tema que no me atrae para nada instalarlo, pero lo que hay que tener claro es que se busca justificar cosas que no tienen justificación. Simplemente me voy a remitir a eso. No, yo le estaba pasando un aviso. Pero esto es un tema que salió del PCNT, no salió del Frente Amplio. El gobierno votó el 100% de la LUC, el Frente Amplio algo más del 50%, cosa que el pueblo no sabe, y el PERI justo anduvo ahí en el 75, Juan Rodríguez me dijo que fue cerca de un 80. Juan Rodríguez lo ubica, ¿no? Y Juan, si le dijo un 80, confíele. Yo a Juan le tengo mucha confianza. Si, en esas si cosas Juan se llega a arrepentir de estar en el Partido Blanco, lo quiero en el PERI. ¿No le mandó un saludo a Andújar usted? Le mando un saludo muy grande a Andújar, espero que se resuelvan todos sus problemas de salud que pueda tener, porque me enteré de que iba manejando la bicicleta y ligó mal. Le pegó un golpe gigantesco y ojalá que salga bien. Y si nos está escuchando en el hospital en este momento, vamos arriba, Andújar, ¿eh? Arriba la bicicleta por un tiempo, no, por favor. Y después sí, métale para adelante. Siempre con cualquiera de cualquier partido político, nosotros ante una instancia de esta vamos a tener la misma manera de razonar. Jamás se nos va a pasar por la cabeza, ojalá que tal cosa o tal otro. Ahora mismo, voy a un tema serio. Salgo de la LUC. La LUC fue un asunto de una interna que hubo muy grande en el PIT-CNT. Y de esa interna salió la alianza con el Frente Amplio. Por eso es que el Frente Amplio, apoyando la derogación de 135 artículos de la LUC, como la Unidad Popular le pasa lo mismo, están contradiciéndose porque están pidiéndole a la gente que les vote sí a algo que ellos votaron que no, en algunos aspectos. Nosotros hemos dibujado, Sergio, sobre el cuaderno, un círculo que pretende ser la Tierra, ser el planeta Tierra. Como tú ya estuviste escuchando hoy de 6 a 7 de la mañana... El espesor de la biosfera. No, lo que está dentro... Nosotros... No, la rayita. Ah, bueno, correcto. Nosotros agarramos un cuestioncito que había de cocina en la hoja del cuaderno, dibujamos un círculo aproximado el planeta Tierra. Primera cosa, el planeta Tierra entonces es parecido a una esfera. Fuera los terraplanistas sería la consigna. Una esfera es un cuerpo con volumen, no un plano. Exactamente. Hemos avanzado y no estamos en la época de Colón. Sin embargo, ¿por qué digo esto? Miren, yo les digo esto con un dolor terrible. Mucha gente conocida que yo tengo, mucha no, poca, pero no uno, graduados en la Universidad de la República. Esto tiene que ver mucho con el tema de los teléfonos, Sergio, de los smartphones, esto, las computadoras. ¿Pero qué? ¿Los hace desaprender el teléfono? Sí. En determinado momento, que fue hace 2, 3, 4 años, cuando esto tuvo mucha fuerza, ahora la tiene, pero no tanto, me dijeron de una manera o de otra que había que reestudiar esto, que la Tierra era esta y la del otro. No, a uno que lo estimo mucho, le corté la cara y le dije, no jodas con esto. Me acuerdo hasta dónde estaba parado entre mis árboles frutales que los estaba recién trasplantando. ¿Estaba parado y no cayó de espalda? Gente que, si yo te digo... Yo algunas cosas me las reservo porque ni a vos te las digo. Pero persona que vos estimás por su valía científica. Vos, Sergio Viliri. Cuando nosotros en el cuaderno hacemos este círculo, que ocupa una hoja y tiene unos 17 centímetros, a ver si tengo más o menos un centímetro por acá cerca, justo acá tengo, sí, para un cachito que ya te lo mío. ...17 centímetros... El planeta Tierra tiene 12.000 y pico de kilómetros, 742 creo que es kilómetros de diámetro. Justo Dieguito manda info, vamos a la info de Dieguito, el ecologista, que por otro lado dice acá el planeta Tierra tiene un radio de 6.367 kilómetros. Acá me da el radio, 6.367 por 2. Pero el rayo no, ¿cómo se diría? El radio de la virome. Radio. Tata, pero en la hoja del cuaderno yo tengo dibujado un círculo. Sí. Y la rayita de la virome, con la cual dibujé el círculo, es el espesor de la atmósfera, Sergio. Ajá. ¿Está? Está. Es decir, es superior. Superior, tendría que ser con una virome de esas finitas, y yo usé una común, es superior en el círculo que hemos dibujado en la hoja y que ocupa toda la hoja, la rayita con la cual terminamos dibujando el círculo, es superior al volumen en altura, digamos, de la atmósfera. ¿A quién se le ocurre, porque esta va a ser un desafío muy grande que yo tengo personalmente, porque hay un montón de gente que es como que se dio cuenta que esto era una pandemia y todo lo demás, pero como Bill Gates dice que el cambio climático es todo lo otro, ya hay que oponerse a Bill Gates? Y entonces nosotros, sin querer, al seguir afectando la atmósfera debido a nuestro consumo irresponsable de petróleo, que no tendrán nuestros hijos para mover sus tractores, para producir alimento, quedamos avalando el despilfarro de petróleo. ¿A quién le sirve que avalemos el despilfarro de petróleo? A ellos, ¿no? ¿En qué sentido? Si yo te digo que es muy finita el espesor de la atmósfera y que nosotros afectamos con nuestros gastos de petróleo, combustible, sí, hidrocarburos, entonces tenemos que bajar el gasto. Yo me pongo en contra, en realidad, de los petroleros, que son esos, son las familias poderosas del mundo, los Rockefeller, etcétera. Si yo avalo el despilfarro porque digo que no afecta el cambio climático... Pero en ningún momento se plantea eso. Sí, se plantea. Yo tengo amigos que nos están escuchando en este momento en Francia y me están diciendo: César, yo no puedo creer que vos estés pensando que el consumo de petróleo afecta a la calidad del aire de la atmósfera. Pero tiene una relación tan directa que es imposible pensar lo contrario. No, es posible. Bueno, pero en un marco de locura. Dijimos hoy temprano que lo que hemos consumido de petróleo cada uno, lo vamos a ir a repetir ahora, lo dijimos de 6 a 7, es el equivalente al movimiento de 10.000 horas de un tractor de 40 caballos, Sergio. ¿Se entiende? Sí. No sé cuántos tractores de los que tienen los paisanos que nos están escuchando tiene 10.000 horas ya, pero muchos me dirán: César, un tractor a 10.000 horas ya está... fundido. Está. Tenés que haberlo cuidado muy bien. Bueno, eso, si hubiéramos usado solo el tractor, es lo que cada uno de nosotros, más o menos a una edad de 60 años, consumió de petróleo, unos 30.000 litros. Y a eso habría que sumarle otros 30.000 de gas y de carbón. Es imposible, sentido común mediante, y sabiendo que un avión cuando anda... ¿Vos que anduviste en esos aviones grandes? ¿A cuánto es que van? ¿A 10.000 metros? ¿Sabés que te iba a comentar al respecto? Porque me dio una información que me cayó de rebote buscando cosas en el correo. Y tengo un resumen de dos carillas del vuelo ese, donde hace las distintas paradas y todo. Pero tiene una curiosidad, algo muy particular que no lo había visto y me llamó la atención. Está calculado el dióxido de carbono que genera cada persona en un vuelo de esa característica en kilos. Ese vuelo yo generé 1.042 kilos de dióxido de carbono. Una sola persona. Tenés que plantar árboles. Está, pero te das cuenta que digo, hablando de ese consumo que cada uno tenemos asignado y yo no lo generé, pero porque yo no gasté tanto combustible como 30.000 litros en mi vida. No, ya indirectamente estoy debiendo eso. Ser humano promedio. Promedio. Todos los gastamos. Ahí está el problema. Que vos sabés que no lo gastaste, pero hay alguien que lo gastó por vos. Ya sé, y yo quiero saber quién fue para por lo menos tenerlo en cuenta. Qué bien. Esos que andan en las motos de agua gastando hasta el pedo. Escuchá. Un día nos van a decir que teníamos razón, pero ya es tarde. Cada 25 centímetros cúbicos que nosotros gastamos de combustible es el equivalente de una hora de trabajo humano. Un tractor te gasta... Viste que yo me hice un regalo, ¿no? El único regalo que me hice, y algunos periodistas me criticaron. Le dije a La Diaria cuando salimos a recorrer el campo: sí, el tractor lo cambié, le dije, aproveché y me hice un regalo, ya que estoy de diputado y me pagan tan bien, le dije a la muchacha y al periodista, al fotógrafo. Y ahora estoy calculando cuánto gasta por hora. Tengo la misma marca de tractor chino, el mejor tractor chino del mundo. Si quieren, yo les paso, el dueño es amigo mío, porque me conoce desde que es pequeño. Yo les hacía toda la publicidad de los tractores Héctor a su papá, a Florencio Hernández. El tractor chino mejor del mundo, Pero todavía no sé cuánto gasta por hora y no creo que ande más de 3 litros. Lo que hice fue, de uno más chico pasamos a uno más grande. Porque el más chico, para algunos trabajos, le daba muy justa la potencia. Era 20 y pico de caballo fuerza. Pero Sergio, ahora estoy viendo que no sé si va a llegar a 3 litros por hora. Y a mí incluso me duele subirme al tractor. Eso lo tengo claro. Sí. Eso lo tengo claro, porque lo tiene tan cuantificado y lo sufre cada vez que lo tiene que hacer, y me parece que hace un plan de ataque al campo antes de subirse al tractor. Totalmente. Entonces un día nosotros nos vamos a arrepentir de haber tirado el combustible, porque yo les quiero decir a todos que no es tan fácil producir alimentos sin tractores. Además, el mismo Anthony Hernández me dijo, le digo, Anthony, nosotros somos el Partido Ecologista, tenemos que tener un tractor eléctrico. César, eso sacátelo de la cabeza, dice, va a demorar. No es tan fácil lo otro, no es tan fácil. Y entonces nosotros le estamos diciendo, primero, debería de haber un respeto, Sergio, de la gente que vive muy en las ciudades, te estoy diciendo... Hay un amigo querido que vive en Francia, en París. Dice, yo no puedo creer, César, que vos estés pensando que el cambio climático lo estamos generando nosotros, que es antropogénico. No joda. Lo mismo me pasa con Vázquez Melo. Se enojó conmigo Vázquez Melo. Dice, me voy a borrar de tu... No te paso más WhatsApp. Pero Diego, le digo, yo no puedo creer que vos, que sos un experimentado ingeniero agrónomo, sos, pero sos ¿cómo se le llama lo...? ¿Pronóstico del tiempo? Meteorólogo. Dice, no es antropogénico. Bueno, el problema que vamos a tener es que si es antropogénico nos vamos a dar cuenta cuando es tarde. O sea, si es antropogénico quiere decir que lo creamos nosotros los seres humanos, ¿no? Y la conducta del hombre determina muchísimas veces esas cosas. Quemamos 12.000 millones de litros de petróleo por día. 12.000 millones de litros de petróleo, más otro tanto de gas y carbón. Y no nos pero podemos digo, poner a... tanto cuesta entender, por ejemplo, el calor que se genera extra con los servidores de las cuestiones de los bitcoin, que es algo que se agregó ahora y que para cuantificarlo hay que tener mucha información, porque es algo impresionante. Exacto. Sí, por eso China parece que no los quiere, ¿no? Pero no los quiere precisamente argumentando eso. ¿Y cómo no se va a poder fundamentar que es antropocéntrico el fenómeno? Exacto. Pero vio que no es tan fácil. No es fácil cuando hay una posición media testaruda, porque en definitiva lo que es científico no admite varias lecturas. Tiene que concordar en un resultado real. Todavía no voy a entrar en el tema de las vacunas, pero Sotelo, de los medios oficiales, que me censuró a mí y a todos, me dijo, nosotros estamos defendiendo la ciencia, por eso no te saco en el Canal 5, ni en las radios del Estado. Entonces usted vio que acá lo que es ciencia está en el debate. Para mí, hoy, con toda la información que hay, T.me, o sea, Telegram, César Vega Peri, PubMed, en Uruguay. Si usted se da otra dosis de esta llamada vacuna, o si vacuna a sus hijos, es tonto. No quiero ser agresivo. Ya incluso andamos usando esta tapaboca, que no sirve para nada. Ya lo leí yo en la Cámara de Diputados, el informe de la Organización Mundial de la Salud del 5 de junio del año pasado, no del anterior. Somos tontos. Pero bueno, está en la discusión científica. La información que apareció sobre las llamadas vacunas es lapidaria. La que puse ayer yo es lapidaria. Toda información oficial de Estados Unidos y de Inglaterra. Te vacunás con veneno. Ahora, te puede tocar en suerte, como lo de ayer, lo que puse ayer, lo que subí ayer, toda información oficial de Estados Unidos... Es tremendo, te tiene que tocar en suerte, es como una ruleta rusa, dice. Te toca el frasquito endiablado, como le puse yo, más o menos uno de cada tres. Al final yo tenía razón. Por eso creo que al fin y al cabo el ministro me termina contestando con respeto, y yo le contesto a él, ¿no? Con respeto esta semana al ministro de Salud Pública. Porque creo que ellos saben que podemos tener razón. El frasquito endiablado es uno de cada tres, Sergio. Viene a decir que los revólveres tenían seis agujeros en... o siete. No, seis es lo normal, cinco también. Bueno, vamos a ponerle uno de seis, es como que usted le encajara dos balas, le llaman el tambor, ¿no? Sí. Es como si usted le encajara dos balas y se lo pusieran la 100. Ese es el frasquito endiablado de la Pfizer. ¿Está? Está todo documentado. Ahora, ¿usted qué quiere? ¿Que yo lo lleve de la nariz a mi Telegram? No puedo. Acá es donde el ser científico es respetuoso. Ser científico es atrevido, como yo soy muy atrevido. Yo me considero un muy, muy científico en el área que me corresponde. Tanto es así que en cada cultivo hago un experimento nuevo. En cada cultivo. Yo planto algo, experimento nuevo. Tú sabes que eso es así. Somos atrevidos. Tratamos de ser respetuosos. A veces nos cansamos. Porque al final, el científico, después de la discusión, tiene que ser humilde si le erró. Tiene que decir, tenías razón. Listo. Porque ahí se termina la discusión, nadie pierde ni nadie gana. El científico no. Esto de ser científico no es para ganar ni para perder. Carne marmolada, te voy a poner un ejemplo. Carne de feedlot, para no agredir con el tema de las vacunas, porque yo ya te dije que si te pones otra vacuna no son vacunas, ya se sabe. Si te pones otra es porque sos tonto, nada más ni nada menos, no hay discusión. Listo, ya está discutido, ya está definido ya el tema. Entonces, ahora hay problema de tiempo nomás, que se diga lo que pasó, nada más. Carne de filot guayú. ¿Sabés lo que es el guayú? No. Yo lo conocí en lo de Germán. ¿Te acuerdas de Germán que producía el aceite de oliva, aquel don Anselmo? Sí. ¿Pero qué es guayú? Saludos para Germán si nos estuviera escuchando. Guayú es un bichito que vino de... Un vacunito que vino de Japón. WAG. Y de la larga, ¿cómo viene a ser la larga? ¿Cómo le llaman ustedes? La Y. La Y. Y termina con U. Guayú. Guayú. Ahora esa carne guayú es totalmente grasa. Le llaman marmolada. Y te le puse para grabar el asunto que es de feedlot. O sea, con animales entre la caca. Con caca hasta en los ojos. La grasa se infiltra por la falta de movilidad. No. Tienes razón. Pero el guayú... Además, estoy poniendo un ejemplo que exacerba el asunto, el problema. Es marmolado. Si vos buscás, yo puse en mi Facebook para que lo tengan como referencia, una foto. Era un poco, vamos a usar la tecnología, pará un poquito. Es marmolada. Entonces yo pongo Sergio acá. Sergio, ahí está. Acá aprieto el ganchito, me voy a la galería. ¿Y dónde mierda tengo la foto de la carne guayú? ¡Ah, no la tengo! Yo lo estoy viendo. Estaba macanudo, mejor. Guayú se escribe WAGYU. Exacto. Muy bien, vio que marmolada que es la carne, por lo tanto es muy rica, porque tiene mucha grasa. Es más tierna. Exactamente, que la grasa es de lo más rico que tiene la carne. ¿Se acuerda que ya había un experimento precisamente japonés con el Kobe Beef? ¿Con él? Kobe Beef. ¿Qué? ¿Hay bifes con Kobe también? No, el Kobe Beef es un filete que tiene estas características, que el bicho lo crían sin tocar el piso y escuchando música. Tan loco. Eso no puede ser bueno. Después viene la discusión científica. Hidroponía, acuicultura, por no ofender con hidroponía, porque tenemos algunos, vamos a ofender sí con hidroponía, y acuicultura, los dos, ya que te usa agua. Acuicultura, salmón transgénico, que es lo que se está haciendo y algunos lo quieren traer para el Uruguay. Salmón transgénico criado con ración en base a dos productos, que son como las raciones de gato y de perro, lo mismo, todo lo mismo. Soja transgénica con glifosato y maíz transgénico con glifosato. Todito para los grupos BlackRock y Vanguard, que son los mismos dueños que Pfizer y Moderna. Están en todo ese BlackRock, ¿eh? ¿Eh? Están todos BlackRock. Todo. Esos 242 tipos, que son casi todos varones, pero hay algunas mujeres. Yo creo que las mujeres lo hacen muy bien también, ¿no? Está la presidenta de Europa, de la Comisión Europea, está la presidenta del Fondo Monetario Internacional, estaba Marta Jara acá, ¿cuál otra podemos poner? Cristina Fernández de Kirchner. A veces lo suelen hacer muy bien también las mujeres, pero son casi todos machos, hombre. Los 142 son los que más enriquecieron gracias a la pandemia. 90% del mundo, yo me equivoqué hoy de mañana, 90% del mundo se empobreció. Y luego habemos algunos privilegiados que estamos ni tan mal ni tan mejor que lo que estábamos hace 2 años atrás, que el 9%. El punto es, esto que viene de la acuicultura o de la hidroponía, en donde sale una lechuga que tiene todita la forma de la lechuga, pero se le dio de comer ingredientes químicos, nitrógeno químico, fósforo químico, potasio químico, magnesio químico, calcio químico, todo químico. Más allá de que sí hay una hidroponía, pero en este caso voy a cuestionar a los hidroponiadores. Hay una hidroponía que se le llama orgánica, pero yo te pregunto, ¿y por qué no lo hace la tierra? O sea, tierra somos, Sergio, somos complicados. Usted estuvo metiendo mano en la tierra aquí en el campo, entonces lo sabe lo que le estoy hablando. ¿Por qué? ¿Qué pasa que no la queremos a la tierra? Tierra somos y en tierra nos convertiremos. ¿Qué es lo que pasa? Ni se quiere ni se respeta, eso es otro problema también, ¿eh? Pero la hidroponía, si yo tengo que hacer un invernadero, poner todos caños, todo plástico, después se mueve el agua permanentemente con bombas, con energía eléctrica, con equipamiento, todo, para decir que puedo sacar algo de una... Es un sistema ideal para poner en la luna. Boñato, usted compra un boñato, lo pone en agua y saca los plantines de boñato. Sí. Ya está eso, ya se sabe que se puede hacer, los incas lo hacían. Pero en realidad lo hacían los pueblos que no tenían acceso a la tierra. Cuando a uno le sobra la tierra, el recurso tierra sobra, lo que hace es plantar la lechuga para que tenga por lo menos los 42 elementos que se le conoce producida en tierra. Que la otra no los tiene. No, la otra no los tiene porque en los caños de agua que vos le pusiste para que tomara algunas cosas, lo otro que pudo sacar es carbono, hidrógeno, oxígeno del agua, nitrógeno, un poco del ambiente y nada más. Quiero decir, ¿dónde queremos llegar? ¿Se puede dar discusión científica? Sí, sí, sí, la podemos dar. Pero está perdida la discusión científica. Cuando nosotros decimos, o yo le planteé a, ¿cómo se llama este muchacho que divulgó los audios de la muchacha? Nacho Álvarez. Que dicho sea de paso, de los tres fue el más caballero cuando me recibieron a mí en el programa, como le llaman, santo y seña. ¿Cómo será de vomitiva la actitud del otro, del que es hermano de... Pereira. De Pereira. Muy desagradable. La actitud quedó media como Poncio Pilatista, un poco quemado quedó la actitud del hijo de Fernández, que le mando un saludo porque es muy amigo... Y es una posición que tomó la mayoría de los periodistas, ¿no? Seguro, pero Fernández en realidad nos escucha, por eso el hijo en realidad no estuvo bien, pero tampoco estuvo mal. Y él me dijo a mí, cuando yo le pregunté en el final de una entrevista que me hizo, ¿a vos te da lo mismo? Le digo, yo me puse de periodista, como ellos no saben que yo arranqué en junio de 1985 en CX30 la radio, la de Germán Araújo, nada más ni nada menos que al lado de Efraín Churi Iribarne y un montón de estrellas del periodismo nacional, que el Churi me presentaba a mí para que yo no temblara. cuando hablaba del mercado modelo, cuando era muy jovencito, estudiaba agronomía, así que algo aprendí. Le digo, Álvarez, ¿a usted le da lo mismo comer soja, creo que fue que le dije, o maíz, no importa, que transgénico, que orgánico? Le dije. Hizo un silencio y me dijo que sí. Y ahí yo me di cuenta que es tonto. Porque una persona inteligente te dice, te tiene que decir que no. Por lo menos tiene que preguntar la diferencia si no la sabe. Ya, che, acá Silvia. Me tomaron el pelo porque los de la diaria me le pregunto gordi tal cosa, le digo. Y lo pusieron en la diaria y me tomaban el pelo. ¿Y cómo? Y no le puedo decir gordi a mi compañera. No sé, ¿qué es lo que le está pasando a los periodistas varones de este país, Sergio? No, yo creo que eso, la intención de incorporar ese término es ningunear la nota de alguna forma, bajarla. Y esa es la parte que a mí me indigna, que vos decís que no es importante. Y yo creo que realmente hay cosas que no se deben permitir, porque es una mala intención desprofeso. No es que se deslizó el término, sino que lo vulgarizó. Claro, porque yo voy a seguir siendo igual, gane lo que gane en mi vida, y entonces como no me interesa saber ni lo que gano, porque ella más o menos la que lleva los números, fíjense cómo seré de machista yo, ¿no? ¿Cómo seré de machista? Entonces le pregunté a ella, por eso fue, me lo estaba aclarando acá. Entonces la discusión científica sobre la acuicultura de salmón transgénico ya se sabe que está perdida, pero hay que darla igual. Lo que pasa es que cuando se les escapan de la jaula los salmones transgénicos, Sergio, como está pasando en Chile, se arman unos... No voy a usar malas palabras, unos relajos voy a decir, ¿no? Voy a decir otra palabra, decime si no, Sergio. Podría ser, pero ya se entendió, ¿eh? Que empiece con K. No, con K no. Eso es, bueno, una palabra africana, ¿sabes? Nada sería. Se escapan los salmones de las jaulas y se arman unos relajos gigantescos porque se usa mucho antibiótico. Lo mismo en grandes producciones de aves, que yo me vine a enterar después de estas muertes de aves, que hay gente que está a más de 10 pollos. Imagínate, Sergio, vos sabés porque lo has visto acá. No vas a ver, no, esto no, has visto las gallinas sueltas, felices, más de 10 por metro cuadrado. Entonces la discusión científica sobre la hidroponía también ya está dada. O sea, uno la puede volver a dar porque de verdad tiene la humildad necesaria y suficiente como para volver a darla. Pero es una pérdida de tiempo. Después que termine todo esto, que falta bien poquito, la mayor parte de los uruguayos que se inyectaron la inoculación nos van a terminar dando la razón a unos pocos, porque de nuestro lado están la mayoría de los grandes científicos que saben de esto y todos están condenando lo que se está haciendo. Lo tengo todo en mi Telegram. César Vega Peri, Luc Montagnier, que debería de ser conocido por todo el mundo, dio dos noticias lamentables esta semana, Sergio. Primero, algo que yo dije también, copiándole a Luc, porque Canal 12 me lo puso el 25 de marzo de este año que pasó, no, del anterior. Va a cumplir 2 años esa nota. En desayunos informales. La vacuna es un veneno. A ver, no se enojen con el mensajero, que soy yo. Me tocó ser a mí. Lo hago con gusto. Lo hago porque lo tengo que hacer, porque me lo dicta la conciencia. Primero muchos diputados se reían cuando yo hablaba. Después ya no se rieron más. La vacuna es un veneno. Nosotros teníamos razón y ahora lo dijo en francés Luc Montagnier. Pues esto no importa quién diga que no es un veneno. Primero nos equivocamos todos. Todos nos equivocamos. Hace 2 años cuando nos engañaron con esto. Todos. Algunos nos fuimos despertando, nos fuimos dando cuenta. Como dijo JFK, Les pido ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Ahora, Luc Montagné había dicho en aquella oportunidad, que me lo sé de memoria, que el virus hecho para esta vacuna, que ya la tenían pronta, atención que esto ya se sabe, fue diseñado por biólogos moleculares muy expertos que pusieron en su secuencia de ADN pedacitos del virus del HIV. Para decirlo, cortan con CRISPR tal vez y pegan pedacitos de virus de HIV. Él creo que quiso ser gentil con en aquel momento, ahora ya no lo es más, y dijo: yo calculo que en Wuhan, venía de Carolina del Norte, había pasado por Francia y terminó en Wuhan, estaban intentando desarrollar una vacuna contra HIV y por eso lo estaban haciendo. Pero lo que salió mal es que los que andan... El domingo pasado fue que lo tuvimos a Jesús Costa, Sergio. Sí. ¿Sí? Sí. Correcto. Los que tienen su sistema inmunitario debilitado, que lo está debilitando lo que denominamos la vacuna, atención que esto ya se sabe, apareció un nuevo problema que se sabe esta semana, y es que se están incrementando los casos de SIDA en el mundo. Entonces la pregunta que se hace Luc Montagné, más bien que la pregunta, no, le dice: pídale a su servicio de salud que le haga un examen, porque puede ser que haya una muy mala noticia para usted. Cuando lo dice un premio Nobel, yo lo tengo que escuchar con humildad y tengo que razonarlo. Y tengo, después de estar informado, que avisarle a la población que me escucha. ¿A ustedes se les parece que yo pueda tener en cuenta lo que me han dicho algunos otros colegas diputados? Le llaman: César, ¿vos no arriesgás mucho con esto? Me lo han dicho periodistas. A ver, ¿quién fue? Ah, ayer estábamos escuchando un prestigiosísimo periodista de nuestro país que me ha entrevistado algunas veces. Y él me dijo: César, a vos no te conviene seguir con esto. Yo seguí con esto. Porque, ¿y qué pasa si todo lo que está diciendo ahora, lo de esta semana es lapidario, Sergio? Por eso le digo t.me/, o sea, Telegram César Vega Peri. La ventaja que yo tengo es que al haber quedado único legislador, más allá de que está Elsa Capillera, Rafael Menéndez, Rodrigo Albernaz y nadie más en realidad, porque Luz, perdón Eduardo, que capaz que nos está escuchando, para que lo voy a llamar Eduardo porque justo me sale Luz. Bueno, en realidad lo estoy llamando Eduardo nos apoya a nosotros, pero él se vacunó. Y si te toca quedar en esa posición en la que Eduardo Luz quedó en alguna oportunidad también en el Parlamento, ¿por qué tengo que tener miedo? Bueno, le voy a dejar un mensaje. Eduardo, ¿cómo andás, che? Te estaba llamando recién porque estaba hablando. No, estaba hablando bien de vos, no pasa nada, no te pongas nervioso. Pero si no estabas escuchando y estabas en el baño y querés hacerme una llamadita, hacémela. Le dejé un mensaje de 12 segundos. ¡Ah! Pero, ¿cómo voy a decir que estaba en el baño? Sergio, nunca tenemos que perder el humor. Qué loco serio que eras vos. Sé que me da un poco de rabia de tan serio que eras vos cuando te conocí. Ah, pero es el principio de precaución que lo tengo instalado. No, pero tenés una forma media jodida de mirar a la gente, achicar los ojitos así y le pones las pestañas como diciendo: ¿sabes este no me qué estará pasa jodiendo? Que ese tipo de análisis previo me viene dando resultados hace mucho tiempo y rara vez me equivoco. Parece que los estuvieras mirando con siete lupas a la gente. Así, eso no me gustó nada a mí cuando te conocí. Ah, tenía, entonces tenía algo que ocultar usted, porque si no, no tenía por qué preocuparse. No, no, no, no, no, porque yo te decía, no me convidás con un cigarrito de esos, ¿qué marca era que tenías? En un momento fumé unos que se llamaban Fiesta, pero después terminé fumando Armado durante mucho tiempo. Ah, es una porquería, el otro, Philip Morris, ¿cómo es? Bueno, ponete contento, porque hace un montón de días que yo no estoy fumando y estoy vivo todavía. El que se tiene que poner contento es usted con su intimidad. Acá los que se ponen contentos son los integrantes de la casa. Larga vida para César. Me imagino, no le tienen que andar tirando ningún tabaco por ningún lado. El doctor Jesús Costa me dijo, si te fumás un tabaco, no cigarro armado, no, un tabaco de vez en cuando, en el campo, vos respirás aire fresco y te estás fumando a conciencia, pero ¿sabés la cuenta que yo saqué, Sergio? Que si yo estuviera fumando, por ejemplo, y lo quisiera controlar a 3 por día tabaco, seguro que me voy a pasar porque es imposible, y se te da más de 1000 por año. Es un disparate la fuerza que tiene la adicción al tabaco. Eso, el que fumó y dejó de fumar, se lo puede contar con lujo de detalles, que es una lucha constante. Qué bien que estuvo Tabaré Vázquez, ¿eh? La verdad que sí. Hay que recordarlo siempre. La verdad que sí, porque puso en evidencia lo mal que estábamos haciendo con respecto a la gente que decide no fumar, ¿no? Y lo obligábamos de alguna manera a compartir eso. Antes se fumaba en el ómnibus de la Onda y todo. ¿Se acuerda que tenían cenicero? Sí, estaba habilitado a fumarse en cualquier lado. ¿Fumaba? No, si CUSA te vacuna. Oh, pero estos de CUSA no tienen vergüenza, ¿no? Estos gallegos. Este, como se llama, el señor masón de CUSA, no tiene vergüenza, loco. La propaganda esta que hace es imposible. Si nosotros... Yo ya sé que esta discusión científica está laudada, ahora no solo se necesita que se sepa, y se va a saber, lo lamento mucho. ¿Cómo van a salir a pedir disculpas también? El otro día me encuentro con un chofer de CUSA, me subo un ómnibus y se haga justito, quería hablar con usted, Vega. Vamos preparando una tandita de las cortitas, de esas que le llamamos comerciales, ya va. Dice, no, le digo, mirá, quédate tranquilo que yo estaba en la parada ahora, y para uno de un auto y dice, pa, Vega, dice, usted sabe que mi señora lo votó, dice, no, se anima. ¿Cómo no? Le digo. La saludé a la señora. Pasa otro, me dice, ah, ¿qué tal, Vega? Dice, yo lo voté, no sé cuánto, ay, qué suerte. Digo, bueno, muchas gracias, y no sé cuánto. Y subo al ómnibus, me dice, ah, mire, quería hablar con usted, porque quería saber qué pensaba de esto de la vacuna, me dice Vega. Yo lo voté, mi señora lo votó, creo que... hicimos bien, pero en esta posición estamos totalmente... Después que yo le comenté 3 o 4 cosas, me dice, no, yo no me vacuno más, me dice. Pero la verdad es que yo tenía la duda de que una persona como usted no podía estar hablando como habla por radio si no estuviera bien asegurado que lo que está diciendo puede ser verdad. Pero él me decía que se tuvo que vacunar en la CUSA por la gran presión que le hicieron, Sergio. Me imagino. Sus propios compañeros. Entonces yo también tuve una gran presión en la Cámara de Diputados. Yo no me vacuné. Una vuelta se complicó un poco la cosa y le dije, no, a mí me avisan cuando puedo volver, le dije, y me llamó el médico, ¿se acuerda que me llamó acá a casa? Yo andaba caminando por la check, estaba haciendo cosas. No, no, ya sé que usted no se vacunó, Vega, me dice. Pero ¿se siente bien? ¿Cómo me iba a sentir bien? Le digo. Y si lo más bien me siento. ¿Cuándo puedo volver? Le digo. Cuando quiera, me dice. Gerardo de Dolores, ¿qué dice? Hola, buen día, César. ¿Cómo estás? Hola, tocayo. Escúchame. Referido a lo que estás diciendo del HIV, estuve viendo que haya una nueva mutación del HIV. Sí, claro. Por lo que tú dices que está incluida la vacuna contra el coronavirus. Provocada por vacuna, dice Luke. Escuché también que el nuevo energía atómica, la nueva planta que van a poner, está a 100 kilómetros de Colonia. Ya tenemos a Atucha también a 100 kilómetros. Claro. Así que, bueno, está. Vamos bien, ¿no? De nada, no, que tenga buen día, salud. De Dolores, che, nos estaban Bien regalados vamos, porque si Atucha está casi a punto de saltar los remaches, que nos pongan otra ahí cerquita, digo, estamos ampliando la posibilidad de tener un gran problema, ¿no? ¿Dónde van a quedar los residuos? Porque usted sabe que los residuos van a cementerio. Quedan en agua. La única manera que queden los residuos de las plantas es en agua. Por eso pasó lo que pasó en Kiev. Yo que Kiev ahora queda en Ucrania, pero estaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde una autoridad del Partido Comunista llama a la central de Chernóbil y obliga a aumentar la potencia. ¡Saludos desde Sagunto! ¿Cómo se lee? ¿Sagunto, Valencia o Sagunto? ¡José! Me aclara José quién es, pero hermano, José, te tengo por José en España, te tengo... No, me pueden escribir igual desde Groenlandia, que yo ya los tengo identificado. Acá me escriben de, me mandan un audio de Alberti. Luis Moreno, el amigo y compañero de lucha del Torito. Tiene razón, el cambio climático fue provocado por el hombre. Hizo las cosas tan mal por la ambición al dinero y sí, señor. Se destruyó a sí mismo. Están tan cegados esta gente por este dinero que nombro, que no sirve para nada, la vida no pasa solamente por ahí, que no les importa nada, envenenar la tierra, el agua, alimento, el oxígeno, y es tanto el ego que tienen dentro de esta gente diabólica, y por no razonar, que el ego no los deja razonar, no piensan ni en las futuras generaciones ni en sus propias crías, piensa esta gente. Lamentablemente, yo creo que el 80% ya está perdido, es irreversible. Habría y el 20% lo salvará. Usted y mucha gente, como nosotros también. Tómago. En salvar este 20% que lo veo tan difícil, carajo. Un abrazo, don Vega, que tenga muy buenos días, muy bueno en su programa. Gracias, señor Luis, que nos están escuchando la retransmisión de 94.1. La radio de Alberti en la provincia de los Malos Aires. ¡Qué mañana tranquila que tenemos hoy! Sergio. Señor. Vamos a poner una pausita ahí. De pasada, yo tengo acá los jaboncitos. Voy buscando lo de los jaboncitos que se venden en Aroma y Sabores. Dale. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar. Aromas y sabores. Productos orgánicos y nacionales de primera calidad. Complementos dietéticos. Terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Sergio, son las 12 y 25, nos queda un rato, pero te iba a preguntar de nuevo, ¿tomaremos al notero este que puse muy temprano? El notero tenía la intención de hablar también del tema este que se ejecutó con bastante prontitud y se resolvió bien, de la recuperación de todo ese cargamento que estaba ahí. El notero, muy bien. Bueno, entonces le vamos a ir preparándose notero para el domingo que viene, señor candidato a la vicepresidencia. ¿Qué lo parió? Si yo hubiera salido presidente, el vicepresidente era el notero. Era el notero, mirá vos. Cambiaba totalmente la posición, ¿no? Ah, y quedaba como Raúl Sendí. Quedaba como Argimón. Me animo a decir que pongo las manos en el fuego. No iba a salir corrupto como este otro, que le salió corrupto. ¿Qué jugada que le hizo? Me la acuerdo porque la estaba escuchando cuando le metió a Tabaré Vázquez la vicepresidencia. Porque Tabaré no lo eligió a él. Me acuerdo como si fuera hoy, porque gastó la plata que no teníamos de ANCAP. Se armó toda la campaña. Este corrupto gigante que tenemos todavía, caminando por las calles del Uruguay. Un diputado solo tiene... Me llevo muy bien con... ¿cómo se llama este...? Ya sé quién es. Diputado solo les quedó. Para que vayan sabiendo cuando uno sale corrupto cómo le va, ¿no? Ahí sí que el pueblo se dio cuenta clarito. Sacaron uno y de pedo. Menos mal. Tenemos unos jaboncitos espectaculares, súper orgánicos. Estoy pidiendo la grabación a Claudia de Aromas y Sabores porque con el tiempo que no la pasaba se me borró. Viste que se borran, por suerte, las grabaciones. Dice: bonjour, César y Sergio, muy bueno el programa de hoy, saludos. Mirá, lo tengo que agendar a esta persona, no la tengo. 3+33-76709. Vamos arriba al Peri, dice: sus proyectos de ley, orgulloso de mi diputado, saludo desde Francia, me dice el Nico. Mirá, te están escuchando en Francia, nunca lo... Ortuño, no te salvás vos, porque acá me dice alguien que sabe. Ortuño le consiguieron para, creo que está en la ni para ser bien claro, a Ortuño es la persona que era diputado negro de la vertiente artista. No voy a andar con vueltas. Ni los negros lo votaron. Por eso nosotros no somos partidarios de ninguna, ¿cómo le llaman, Sergio? Cuotificaciones. Cuestión de cuota. Nada. Porque si no, los negros tendrían que tener representación en el Parlamento. Y de momento, la única senadora que ella dice nomás que es negra es afrodescendiente. Queda como un estúpido diciéndole que es afrodescendiente, amigo. El otro día hablaba una mamá, era más blanca que yo, y dice: estamos en la fiesta de la negritud. Dice: no, amigo, tenemos que ser un poco más vivos, más inteligentes, más naturales. Los que tenemos que tener cuota en el Parlamento, a ver si me escuchan muy bien, es para las personas que tienen impedimento físico, por ejemplo, para que estén bien representados en el Parlamento. Apareció el nombre. Sí, Felipe Carballo. Ahí va, Felipe, ahí va, muy bien. Felipe, el único que quedó. Es bien, él habla bien. Cuando se mete a hablar, la pelea. A mí me gusta la gente que la pelea. Otra cosa que también hay que tener representantes, ya que nos escribe de Francia un amigo y otro de España, que los agarré justito, es representación parlamentaria para todos los que están en el exterior del país. Por ejemplo, cada 25.000 votos del exterior, un diputado para la gente del exterior. Por ejemplo, si votan 50.000 desde el exterior, uruguayos, son dos diputados. Si votan 25, uno. Si votan 75, dos, tres. Y así ellos también van a tener representación. Bien, entrando a despedirnos en esta media hora, ya voy a leer mensajes porque yo sé que a ustedes les gusta, pero voy con algo antes. Así como nosotros criticamos lo que denominamos el estúpido índice de Harvard, ¿vos te acordás, no, Sergio? El estúpido índice de Harvard, porque le pusieron como si fuera Universidad de Montevideo, Universidad Católica o UDELAR, Harvard. El índice de Harvard era una estupidez que cayó por su propio peso, como nosotros lo criticamos en el momento justo, hace mucho tiempo teníamos razón. Lo que hicieron ellos fue dejar de hablar del índice de Harvard. Eso habla muy mal de un científico. Reitero, cuando uno es científico, uno sabe que la discusión termina cuando uno dice, tenías razón, listo, ya está. Pero lo peor que puede hacer un científico es meter la cola entre las patas. Eso es horrible para el método, para un científico. No es método científico. Sale más fácil del problema si dice, tenías razón. En los primeros días del mes de marzo voy a hacer un sorteo, Sergio. Yo te dije que iba a vender una nave que tengo de la Dirección de la Marina Mercante. Estoy mirando, sección matrículas, Prefectura Nacional Naval. Un bote que yo tengo. Pero voy a hacer lo siguiente. Dice, acá está bueno la matrícula de cabotaje, pero voy a ir a una parte que recién hoy me puse a leer. Hice observaciones. La nave es para tres individuos y podía salir cuando era nueva hasta 2.000 metros de la costa. Listo, sin vencimiento. Debe llevar, escuche bien, porque ayer vimos que una persona se ahogó y nosotros nos pusimos a mirar con mi señora suegra Rosa y decíamos, pero ¿cómo no se va a ahogar en el lugar donde estaba? Sergio, ¿qué? Debe llevar salvavidas, uno por persona embarcada, dos achicadores. ¿Usted sabe lo que son los achicadores? Me imagino que son tipo una bomba manual, ¿no? Ah, para mí son tarritos de esos. No, no, no, es como un inflador al revés. Para mí son tarritos de lata de urano vacía. Bueno, está, pero no le, si no le dice, lleve dos latitas. Hoy de mañana nos estaba escuchando una señora muy católica que escucha también Radio María y dice acá, y yo le tomaba el pelo, ella me escribió enseguida, no, le tomé el pelo bien. Yo soy un bruto cristiano. Soy tan bruto que soy cristiano. Pongo la otra mejilla también. Vamos arriba. Pegue una y si puede, pegue la segunda. Ojo, si puede. Dice que tiene que llevar un rezón de 3 kilos. ¿Un qué? Un rezón. Son católicos. ¿Qué es un rezón? La primera vez que me pongo a leer esto, tengo la nave, que ahora voy a decir que a los que me hagan un pago de 1.000 pesos, voy a hacer un sorteo con la nave. O sea, usted va a poner 1.000 pesos, me manda por el hábitat los 1.000 pesos, y yo a principio del mes que viene voy a hacer un sorteo. No la voy a vender, voy a hacer un sorteo. Porque mucha gente capaz que quiere tener la nave, y dice, yo no puedo pagar esa plata. Bueno, es distinto, porque tuvimos suerte, entonces como tuvimos suerte, vamos a una nave que no usamos. Yo tengo una condición nueva. Todo lo que no estoy usando, estoy regalando o vendiendo. No quiero tener más. Nada que no uso. ¿Se entiende? Me van a llamar, yo les voy a por el 098-482-454, 1.000 pesos me pone, 1.000 pesos. En los primeros días del mes que viene voy a hacer el sorteo de la nave. Un rezón de 3 kilos, dice. ¿Será un ancla esto, no? La verdad que no sé. Y un cabo, tiene que llevar un militar, un cabo de 20 metros. ¿Cómo es de parecida la terminología una con la otra, no? Un cabo. Ya sabemos que un cabo es una piola, ¿no? Che, rezón es un ancla pequeña. Ah, bueno, muchas gracias. Como achicador, para mi sorpresa, habla de un tipo de pala. Es una cuestión que me sorprende mucho. Mirá vos. Después dice una bandera de color naranja intenso. Mirá vos. Un botiquín chico de primeros auxilios. Botiquín no solo en el bote es necesario, ¿no? Botiquín en otras áreas también. Oh, yo estoy leyendo lo que pusieron acá, la Prefectura Nacional Naval, señor. dirección de la Marina Mercante, una linterna y un par de remos extra y toalete. ¿Sabe lo que es el toalete, no? Se está escuchando muy bajito. El toalete, si sabe lo que es. Sí. Toalete. ¿Dónde van los remos? Bueno, esto ya me lo saco de encima. 098-482-454. Le indico que me paguen 1,000 pesos. Ah, lo pueden pasar los que no quieren usar la red bancaria. Lo pueden pasar por la sede allá del Peri en Eduardo Acevedo y se lo dejan a Andrea ahí, le piden que le tome los datos. Dentro de un mes hago el sorteo. ¡Ah! Tengo que regalar unos gallitos. Estos ya ni los puedo vender. Tengo unos gallitos maravillosos de pluma negro atornasolada. ¿Vio los tordos? ¿Pero cuántos gallitos de esos tiene? Nacen un montón, amigo. Ahora tenemos una gallina con 14. Imagínese que más o menos hay 7 gallitos. Yo me acuerdo de uno gallinas. Solo que había muy, muy, muy pretencioso el señor, porque su tamaño no lo acompañaba, pero era no muy, muy peleador. O sea, para perdiz le falta, no llegan. Son maravillosos, tienen pluma en las patitas. Ya son pichones chiquitos. Lo subí a Facebook, fíjate. Bueno, vos no tenés ni Facebook. O sea, no podés ver nada. Están en Facebook los pollitos, son un cómico porque son recién nacidos y ya tienen plumita en las patas. Son muy cómicos. Las gallinas son como perdices de pequeñas. No sé quién fue el que me las regaló. Ya sé quién fue el que me las regaló. ¿Para qué lo voy a llamar? Son un poquito más grandes que una perdiz. Creo que me las regaló. Mirá, lo voy a buscar, Miguel, el constructor. A ver si es Miguel. ¿Para qué lo estoy llamando? A ver si fue Miguel, para que hace tiempo que no tengo novedades de Miguel. Hola Miguel, te estoy llamando, vos que me escuchás todos los domingos, a ver si me está atendiendo o qué pasa. No tenemos suerte hoy, ¿eh? No, evidentemente no es una fecha propicia. Está durmiendo Miguel. Bueno, creo que fue él. La cuestión que los machitos, Sergio, los tengo que ir regalando. Y me quedo con las hembritas porque usamos las hembritas para empollar huevos de gallina grande. Son las mejores que hay, las mejores incubadoras. Así que el que quiera unos gallitos de estos para cambiar sangre o lo que sea, de adorno, puede tener de adorno, Sergio, usted ahí en el pocito. Ah, ya me imagino, cuidando un bichito de eso, a las corridas. A las 5 de la mañana te despiertan, son maravillosos. ¿No quiere uno? Le llevo el lunes, mañana. El martes voy para el Parlamento. No le queda otra, tiene que estar a las 2 de la tarde ahí, ¿eh? Voy a no votar lo de Casa de Galicia. Otra vez, me parece que vamos a estar solo en esta. No estoy votando, ya se lo voy adelantando. Creo que todo el mundo va a votar a favor. ¿Sabe por qué voto en contra? Porque los, como mi señora suegra me lo dijo, ella es socia, porque son todos los gallegos de antes, están todos socios de Casa de Galicia. Entonces la gente tiene que tener, como si fuera Peri, Partido Ecologista, en el gobierno, le daría la elección, tiene que ser del socio. No es, a usted lo mando para acá, a usted lo mando para allá, ¿y quién carajo es usted para mandarme?, le diría yo. A ver, lo que tenemos que investigar para poder mandar preso a los gallegos que la fundieron. Lo primero que tiene que hacer el gobierno... Bueno, no sé si son gallegos, porque al fin y al cabo Casa Galicia antes era de los gallegos, ahora no. Porque acá usted vio que la fundalista esta, sí, las mutualistas, se funden. Fundalista, me salió, qué bien. Se funden, algunos pocos se enriquecen y paga el pueblo. No, amigo, un día tiene que venir uno que diga, soy gobernante y esto va a cambiar. Primera medida... Para escuchar al gallego, justamente que escuchábamos hoy temprano, que lo voy a pasar de nuevo. Acá está. Segundo, la política es el resumen de la moral de una sociedad. Esa es la síntesis. Pues, si hay corrupción política, es que la sociedad está podrida. Es la sociedad la que está corrompida. Y permite que haya corrupción política. Por eso no se reacciona hay tantísimos escándalos. ¿Qué escándalo? Si ya no es un escándalo. El escándalo es aquello inédito, que te sorprende una vez. La corrupción en España es lo habitual. No es, lo escandaloso en España es que se estuvieran los corruptos, que la clase política estuviera en la cárcel, que estuvieran denunciados en la cátedra, dijeran todos, no hay democracia en España, ¿no? Es natural que haya corrupción. ¿Cómo que no hay democracia? Lo escandaloso sería que haya gente honesta gobernando, entonces. ¿Cómo gobernaríamos nosotros? Vótenos tranquilo nomás, no sabe lo que votar en el 2024. Si yo ando vivito y coleando, vote tranquilo nomás, Peri. Yo voy a poner la cara por los que van atrás mío, si llegan. Pero nosotros, ¿cómo gobernaríamos? Supóngase que la gente se vuelve loca. Dice, ay, el diputado Vega tenía razón, la gente se le pegaban cositas en el cuerpo, que ya se demostró lo que era. Algunos bobos que no leen nada, como que a uno le quieren tomar el pelo todavía. Digo, pero amigo, usted no lee nada, no leyó el informe Campra. Dice, ¿quién es Campra? Bueno, arrancamos mal, amigo. Entonces, supóngase que nos vota 1.000.000 de personas. ¿Cómo gobernaríamos nosotros? Invitaríamos a las personalidades más destacadas, empezando por la ética, lógicamente, ¿no? El número uno de los valores de un político. De todos los partidos. De todos. A ver, del Partido de los Trabajadores. ¿Ustedes tienen alguien para el sector bancario? El Partido de los Trabajadores vio que tiene mucho banquero. Va, perdón, ahí hay una equivocación. Bancario. Bancario, empleado de banco. Ahí va, bancario. Dice, yo hoy le digo, ¿usted tienen alguien para el sector bancario? Me votaron para presidente de la República. 2024. Estoy soñando, ya sé, me di un palo en la cabeza, no importa. Usted escúcheme ahí, Sergio. ¿Me está escuchando o se demoró? Estoy intentando seguir el hilo, siga con la conversación, si no me pierdo. Partido de los Trabajadores, tiene mucho del sector bancario. ¿Me sí. entendió o no me entendió? Entendí. Y de la Deón. Entonces yo agarro y lo llamo. ¿Tenés alguno para el sector banquero o para la intendencia que sea bueno, bueno, bueno? Tengo, me dice. No me acuerdo. ¡Ah, Rafael! ¿Cómo andás, Rafael? Es Rafael que me escucha. 2x3, Rafael. Estamos bromeando un poco. Vamos a ponerle onda. Rafael me dice, sí, tengo uno buenazo para el sector banquero. ¿Sos vos? Le digo, sí, sos vos. No. Dice, yo ya estoy jubilado. Estoy por jubilar. Tengo un gurí buenazo, dice, este te va a salir bueno. Bueno, mándamelo. Vamos a conversar un poco con él. Vos poné la mano en el fuego, es un hombre con muchos valores de los artiguistas, es un artiguista, es un hombre serio, es un hombre que no vendería a un amigo, ¿no? Sí, señor. Va para adelante. ¿Sabe? ¿Es un profesional? ¿Es científico? Sí. Mándamelo que quiero hablar con él. Venite vos con él también y ya tomamos unos mates. Y dejate joder que no podemos tomar del mismo mate. O no me vas a decir que vos te comiste el tema de la pandemia también. Porque la última vez que lo vi a Rafael andaba con 2 tapabocas puestos. ¡Fue! Tenemos que hablar con Marita Rodríguez el domingo que viene, agende, Sergio. Bueno. A Rafael lo vi en la última ocasión que lo vi. Fue en el gran acto que me encontré con la señora Charo también. Allá en el acto de los jubilados en contra de toda esta porquería que hay de la AFAP. Con Bertoni, ahí lo conocí a Bertoni. Y no están los 135 artículos como me acaba de aclarar la producción del programa aquí mismo. Que tendría que estar. Ya lo dijo Marita, me dicen todo, yo repito como un loro. Ya lo dijo Marita. Marita tiene que estar el domingo que viene en el programa. Si no está, usted tiene la culpa. Salvo que se haya ido de vacaciones. Y así gobernaría un partido pequeño que no en balde se tira a querer decirle a la gente cómo habría que gobernar. Claro que somos seres humanos. Claro que cometeríamos algunos errores. Pero no cometeríamos el error de darle para adelante a la megaminería como hizo el Pepe Mujica. Porque eso es un atraso. Eso es una persona bruta, burra, ignorante, vendepatria. Tampoco le daríamos para adelante a una cuarta planta de celulosa por los mismos motivos. Y menos una regasificadora. Gobernar es facilísimo, vendo la patria y listo. Pero así cualquier estúpido gobierna, mi amigo. ¿Y sabes lo que pasa? Que yo agarré coraje cuando leí aquello de... Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas, la verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Si te gusta bien y si no, cambia de radio. O no me votes. ¿Quién lo dijo? Joseph, con PH figura esta firma, con PH, él firma Joseph Artigas. No firma José Gervasio. Para esta frase, firma... Soy poco amigo, yo le pone, se ve que era muy egocéntrico Artiga, porque no le pone soy poco, le pone yo soy poco amigo, señor, de la formalidad de superflua. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Después nos vamos a retirar nosotros, Sergio, como yo se lo dije un día a Matías al aire, fue el día que falleció Tabaré. Porque Tabaré no quería agarrar el segundo gobierno que le tocó, el tercero del frente. Porque el país era un relajo, lo que le había dejado el excelentísimo Pepe Mujica, que lo entrevista a la Deutsche Welle. ¿Vio que la Deutsche Welle la corrieron de Rusia, no? No, no sabía. ¿Dónde la metieron? Ah, no, la corrieron, porque por decir la verdad. Pero Tabaré agarró. No tuvo más remedio. La mejor intendencia de Montevideo que hubo fue de quién, Sergio, de Tabaré Vázquez. Pero ahora entonces dice, ah, César lo defiende a Tabaré. Claro, por supuesto. No te acabo de decir que estuvo muy bien cuando propuso de que no se votara, no se fumara. Mucha gente ya en ese momento le empezó a desconfiar a Tabaré. Ah, sí, claro, igual desconfían de César Vega, no tiene problema. Pero no es que yo lo esté defendiendo. Es que todos los políticos van a hacer cosas bien y cosas mal. Lo que tienen que hacer es siempre, que es lo que no hacen, y veremos si nos tocara un día, que no nos va a tocar, lógicamente, es seguir lo que les dictamina su conciencia. Yo puedo seguir lo que me dicta mi conciencia y puedo equivocarme. Cuando mire para atrás, ¡ah, no me puede! ¿Esto lo puedo leer? Señora productora, ¿dónde está lo que voy a leer? Lo de hoy, lo de Platón, lo de la señora de Platón. ¿Sabías que de Boccati me está copiando, Sergio? ¿Qué curro, qué tip le sacó? Te mando un saludo grande de Boccati. Me está copiando. Dice así Platón. Como hoy lo íbamos a tener al Mazzucchelli y después... No, ah, se preparó con filósofos griegos. Claro, acá yo me preparé. Pero para un poco, yo te digo una cosa, ¿no? Mazzucchelli quiere salir al aire. Y yo le digo, bueno, salimos mañana. Y él me contesta que sí. Y hoy no me atendió. Va. También hay una frase que puede llegar a ser como que podía haber estado ocupado. Está bien. Ya. Acá apareció la info. Dice que en el momento en el cual estoy acá en Sierra de Carapé y Mataojo no tengo señal. Bueno, está bien. Queda excusado. Quedó excusado. Jauregui Berri presente, Gonzalo. El gran hermano te cortó, dice César, abrazo desde Jauregui Berri. Justo ayer estuvimos viendo 1984 de Orwell, Gonzalo. Te voy a leer, Sergio, de Platón, lo que no tiene que hacer un político. ¿Ah? Bien. Mirá que es difícil. Presta atención. El amor no puede permitirse por cualquier otra razón. Y entonces no es vergonzoso ser engañado. ¿Escuchaste, no? Sí. Entonces no es vergonzoso ser engañado. Todo lo demás es vergonzoso. Se sea o no engañado. Porque si con la esperanza de ganar se entrega a un amante, acá está textual, y no es exactamente como lo diría un oriental, un uruguayo, pero dice: porque si con la esperanza de ganar se entrega a un amante a quien se supone rico y se descubre que el amante es pobre, la vergüenza no es menos grande, porque se ha demostrado que con tal de ganar podía hacer lo mismo con todo el mundo. Por el contrario, si después de haber favorecido a un amante que se creía honrado con la esperanza de llegar a ser mejor por medio de su amistad, se llegaba a reconocer que ese amante no es honesto y aún más es vicioso, es hermoso haber sido engañado, porque se ha mostrado el fondo del corazón. Se ha mostrado que por la virtud y con la esperanza de lograr una mayor perfección se es capaz de emprenderlo todo. Y nada hay más glorioso que proceder. Es pues hermoso amar por la virtud. Este amor es el de la Afrodita celeste. Usted ya se confundió y agarró para el lado de la Afrodita rosada. Celeste el mismo, el que obliga al amante y al amado a velar sobre ellos mismos, a esforzarse en hacerse mutuamente virtuosos. Esto me hizo acordar Platón. Leía Platón. ¿Qué lo parió? Leía Platón. ¿Qué le parece? ¿Cómo que cierre? Esto me hace acordar, usted que es librero viejo, Marcelo Marchese, libreros viejos, que saben de libros. Uno no sabe nada de libros, uno está atento al libro que cae en sus manos, eso sí. Pero hay una que una vuelta me una lección que me quedó grabada, y es de aquel que le manda a decir a la pretendiente probable: nos encontramos en tal cafetería de una de esas callejuelas de París, o podría ser en la ciudad vieja de Montevideo, una de esas peatonales, dice, con semejante escritora de poesías, debe de ser una joven muy bella, dijo el joven. Ella entiende tal vez lo que él busca, pero manda a una señora muy viejita con el recado, y él la esperaba con la señal, y él la esperaba con una cantidad de flores, un paquete de flores, un ramo grande. Cuando ella se da a conocer, él le dice: señora, estas flores son para usted, me maravilla las poesías que escribe, ¿podría sentarse así? Me sigue leyendo sus poesías. Y después de eso, al escucharlo, la señora viejita le dice: espere que todavía no vino mi amiga, y aparece esa joven que él se imaginaba hermosa, y era tal cual él la había imaginado, y todos pasan un momento maravilloso. Ese es el PERI, el Partido Ecologista, el partido que cuando quien está dirigiendo habló del amor, amor, amor, amor y más amor, un montón de periodistas que no tienen corazón en el lugar que va el corazón se rieron, y a mí me importa tan poco que se rían de mí, tan poco me importa. A veces creo que aprendí de Suleimán, y hasta tengo un foso excavado aquí en la chacra. Ahora mismo no te vayas a reír porque tengo un foso. Tengo un foso. Estás ubicando a Suleimán, ¿no? O te tengo que desasnar también. Sí, no, usted lo utilizó como muchas veces como ejemplo en el momento que estaba. Claro, por la duda, para enterrarme adentro, porque los de Escorpio, los Vascos, los de Ramuspe, los Tigres de Agua y los no sé cuántos más son tan porfiados que la gente dice: este debe ser un bruto, egocéntrico. Ego no me sobra, te aclaro, porque para poder enfrentarme a la miseria que hay en la sociedad, yo recomiendo... No me sobra, no me falta. ¿No me sobra o no me falta? No me falta. Escuche, no, ni me sobra tampoco. Escuche, usted leyó, porque creo que me lo regaló usted mismo, El Caballero de las Siete Máscaras Oxidadas. El Caballero de la Armadura Oxidada. Pará, que está hablando. Acá me habla la producción del programa y yo le digo, silencio, producción. ¿Cómo dijo el señor Sergio Librero? Caballero de la Armadura Oxidada. Ah, ahora sí. Ese es el título del librito, pequeño librito. Pequeño librito, pero grande en contenido, y lo puede leer varias veces y le va a conseguir una interpretación distinta a medida que va evolucionando su pensamiento. Ahora que estamos un poco más viejos, Sergio, qué bueno eso que estamos haciendo por acá también, de releer un libro. Uno piensa que cuando leyó el libro, ya leyó el libro, ya sabe. No, porque cambió usted. El libro es el mismo, cambió usted. Ahí está. Seguro. Y hablando de libros, cuando se pueda establecer contacto con Aldo Mazzuccelli, se está comentando un libro de él que se llama Imantada. Espere un poquito. Mazzu. Y eso estaría bueno que él lo comentara, cuál es la intención de la escritura de ese libro, porque habla del individuo y la plaga. ¿El individuo es una plaga? El individuo y la plaga. Bueno, queda invitado para el domingo que viene. ¿El individuo es una plaga? El individuo y la plaga. Usted mismo le acaba de mandar el mensaje, vio lo que es la tecnología, ¿no? Ya veo que ya estaba, pensé que tenía eco. Bueno, tengo 175 para el WhatsApp. Tengo en el Telegram, que no te los da por número, tengo 3, 7, 10, 13, 14, 26, 27, 28, 31 y más o menos el doble de 31, un poco más, unos 60. Pero voy a leer los del humilde, ¿cómo le llamamos al de los teléfonos antiguos? Mensaje de texto. En estos 2, 3, 4 minutos. Carnaval es religión, dice. Dios Momo. No entiendo. Pero bueno, lo leí. Hola, siempre lo escuchamos. Para las próximas elecciones lo vamos a votar a ustedes. Para la próxima elección lo vamos a votar a ustedes, Sergio. Buenísimo. Oscar de Sarandí del Sí. Gracias, señor Oscar. Estamos hoy impecable el programa, dice. Gracias, señor. Me bloqueaste, dice. ¿Cómo que te bloqueé, hermano, si está entrando tu mensaje? Dice, me bloqueaste. Para decir tu bolazo. ¿Y qué querés? Él quiere hablar, ¿viste, Sergio? Y bueno, es un mundo muy complejo. Los ganados que arriaron los jesuitas eran 30.000. Y bueno, está equivocadísimo, amigo. ¿Qué va a hacer? Usted tiene que seguir leyendo. Te quería sugerir algo, César. Cuando haces referencia a esos datos, también haces referencia a la fuente, porque queda como bolazo y no. La gente tiene que saber de dónde se leyó todo eso. La fuente le di. Lo que pasa que esto ya es creer o no creer. Le di fuente, profesor Subiras, y fuente, hermano, que así se llama, 1705, hermano Silvestre González, hermano jesuita Silvestre González. ¿Qué le parece? De ahí lo leímos nosotros y leímos en letra antigua. Pero ahí está bueno que la gente sepa de dónde, por lo menos tiene la referencia, ¿no? No es que se esté inventando. Le acabo de decir que la gente está porfiado como este hombre que me dice que lo bloqueé, porque él es tan porfiado que en vez de creer que lo que yo le dije, él agarra por decir algo en contra. No sé si será del partido de la gente o de qué partido. Dice, qué bueno ese pedido de informes que van a hacer, me dice desde Solís de Mata Ojo, que tiene que ver el pedido con la planta nuclear. Hola, César Carné. ¿Lo ubica César Carné, no? Sí, siempre le manda mensaje, MSN le manda. Ah, porque él tiene el teléfono antiguo. Se ve que está vivo, César, porque mandó el mensaje. Dice, ¿sabés de alguien que estuvo preso por incendiario? No. Hola, Vega. Un sueldo y medio líquido de 400.000 uruguayos es la partida de prensa. Bueno, la partida de Juan del Cerro. La partida de prensa, eso vamos a averiguar bien cómo es Sergio, pero en todo caso está hablando con la persona que propuso sacar la partida de prensa, que es el diputado César Enrique Vega Ramón Pedagotini, más casi un montón de tanos de vasco más. Buen día. Si es cierto que manipularon las vacunas, como usted dice. No, no es como yo digo, es como dijo Luc Montañé. ¿Acaso se busca achicar la población mundial? Saludos, Betty. Sí. Podría ser porque, y leo el último, Bill Gates dijo textual, lo pueden ver si lo buscan, si nos sale bien esto de las vacunas, podemos reducir la población mundial un 15%. Eso lo dijo Bill, no yo. Bueno, dice que le parece haber escuchado que hay aviones que gastan 1.500 litros por hora. ¿Gasta un avión de esos grandes, Sergio? Ah, no tengo idea, no. No llega mi conocimiento al consumo de un avión. Bueno, para el domingo que viene lo busca. Para el domingo que viene vamos a comentar las dos respuestas que hubo de los pedidos de informe que nos regalaron en los primeros días de este mes, donde se evidencia que hay cantidad de cosas que se hacen sin saber. Y vamos a explicar por qué eso. A las 10 en punto arrancamos con eso, entonces. Ok. Muchísimas gracias. Que pase muy bien. No a usted, porque usted lo hace. A Juan Antonio, a la gente de Radio Oriental, a la gente que nos estuvo escuchando, a todos los que nos bancan de alguna manera. Y los que no nos bancan, bueno, cambian de radio y ya está. Hasta el domingo que viene a las 6 de la mañana. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista.